Bien, hoy vamos a hablar de Avengers Endgame, película que creo que todos los que estamos aquí, ahora lo veremos, hemos disfrutado enormemente. Antes de empezar, a modo de mini resumen, aunque espero que todos los que están escuchando esto hayan visto ya la película, porque hoy vamos con spoilers, como siempre. En Avengers Endgame nos encontramos pues con una secuela directa de Infinity War, en la que, bueno, nuestros héroes, tras el chasquido de Thanos, que acaba con la mitad de la vida del universo, están muy muy de bajona. Cuando Tony Stark y Nebula llegan a la Tierra, pues se comienza a implementar un plan para quitarle el guantelete a Thanos, viajando hasta ese planeta boscoso en el que reside ahora mismo, pero al llegar allí, pues descubren que las gemas ya no están. Y aquí es cuando Thor, que ya se le han hinchado las pelotas, pues decapita a Thanos así a las bravas. A partir de ese momento, sin ninguna posibilidad de arreglar las cosas, pues en la película se produce una sorprendente elipsis de nada más y nada menos que 5 años, tras la cual aparece un personaje al que habían dado por muerto, Ant-Man. Gracias a las partículas Pym, pues se empieza a gestar una especie de plan para viajar en el tiempo a distintas épocas, no con la intención de deshacer lo que ha sido hecho, sino para recuperar las gemas del infinito, del pasado, traerlas al presente y resucitar así a todos los que desaparecieron tras el chasquido de Thanos. Se forman distintos equipos para recuperar distintas gemas y los vemos cómo se van introduciendo en las películas anteriores del universo cinematográfico Marvel, muy al estilo Regreso al Futuro 2, para luego volver al presente y ejecutar el plan. El único fallo es que durante esta aventura, pues Nebula ha sido sustituida por su versión pasada y malvada, y que es lo que traerá a Thanos, al Thanos pre-Infinity War, a nuestro presente con todo su ejército. Y bueno, lo bueno es que como lo hace después de que Hulk haya chasqueado los dedos con las gemas y haya traído de vuelta a todos los héroes caídos, pues la batalla estará más o menos igualada. Al final, como era esperable, a mi modo de ver, en el clímax de la batalla, pues Thanos logra hacerse con las gemas, pero en una escena lacrimógena, Tony Stark se lo arrebata y chasquea los dedos, eliminando las fuerzas de Thanos y pereciendo en el proceso. Bueno, ya lo he dicho al principio, vamos con spoilers, ¿vale? Ya lo sabéis. Y vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre cuando hablamos de películas, ¿no? Vamos a visitar Rotten Tomatoes, que por alguna razón lo cogemos como referencia. Y tiene puntuaciones altísimas esta película. En el tomatómetro, que es bueno, la puntuación de la crítica, tiene una aprobación de un 95%. Para que os hagáis una idea, Infinity War la tiene de un 85%. Y en cuanto a la valoración, la aprobación de la audiencia, del público, se sitúa en un 90%, mientras que el de Infinity War en un 91%. El box office, ¿vale? La recaudación. Bueno, en el momento en el que estamos grabando este programa, que habrán pasado unos, bueno, como una semana desde su estreno, estamos hablando de que ya ha recaudado a nivel mundial más de un millón y medio, o sea, más de 1.500 millones de dólares, que es que yo hay meses que no lo gano. Y si sigue por este camino, pues yo me imagino que si no acabas convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, pues le va a faltar bastante poquito. Y en IMDb, la última fuente que solemos visitar, pues tiene una nota, o los usuarios le han dado una nota de 9 sobre 10 con 300.000 votos, ¿vale? Mientras que, y vuelvo a la comparación con la película anterior, Infinity War tiene un 8.5 sobre 10, eso sí, con el doble de votos. Hay que darse cuenta, a pesar de que yo hago estas comparaciones, que Endgame tiene una semana desde que se ha estrenado, en cambio Infinity War pues ya tiene un poquito más, y eso tiende a bajar la nota. Ya veremos dentro de unos cuantos meses si Endgame se mantiene en ese 9 o ha bajado, o incluso está por debajo de Infinity War. Vale, dicho todo esto, nos dejamos ya de datos de mierda, y quiero que me deis, así en tres frasecitas, vuestra valoración de la película, lo mejor y lo peor. Venga, Fer, dale, si te ha pasado a todos. Sí. Lo mejor, la película en sí, el cierre a estos 11 años de películas. Y lo peor, pues poca cosa, la verdad. No es algo de la película, que no sé qué van a hacer ahora para crear una película con una calidad similar. Nada más. ¿Juanje? ¿Juanje? Sí, voy. Ahora, que tenía problemas volviendo a activar el micrófono. Para mí, coincido con Fer, lo mejor es el cierre que se le da, encaja todo con una precisión magistral, con la historia del universo Marvel hasta ahora, y lo peor, pues quizá lo confusa que puede llegar a ser la técnica que utilizan, no la técnica, sino las reglas del viaje en el tiempo que establecen. Violeta. Bueno, pues para mí lo mejor, diría que es el cariño inmenso con el que se ha hecho esta película. Bueno, quizá el cariño y la inteligencia, ¿eh? Porque a ver, puedes hacer algo con muchísimo cariño y eres un inútil y lo haces mal. Aquí creo que los directores han mostrado un cariño infinito al universo Marvel y además son gente inteligente, todo el equipo, y han hecho el cierre totalmente a la altura. Y lo peor, no tengo realmente nada malo que decir de esta película. Quizá lo peor es que signifique el fin de una etapa y no podamos volver a ella, ¿no? O sea, bueno, hay a lo mejor una parte de la película que es un poquito más lenta, pero a ver, es que 3 horas frenéticas tampoco me caben en la cabeza que se puedan hacer, con lo cual, pues no hay nada malo. Muy bien. No habéis dado una valoración, pero entiendo. Acabamos antes y pregunto, ¿hay alguno de los cuatro, de nosotros cuatro, no le ha parecido magnífica? Echarle del podcast, entiendo que es esa pregunta. No, porque es el único que tendría algo que aportar novedoso. A todos nos ha gustado muchísimo, entiendo, ¿no? Yo he llorado como una magdalena. Bueno, o sea, pero eso a lo mejor es que la odias tanto. No, joder, yo no lloro, o sea, no lloro de normal en las películas. La gente me dice, ay, mira esta película que se llora, esta, ¿cómo se llamaba la que la gente lloró? Coco. Y yo vi Coco y dije, madre mía, ¿en serio, really, estáis llorando con esto? Que se veía venir desde el minuto uno. Vale, o sea, no soy así de llorar de normal en las películas. Bueno, pues yo aquí... Aprovecho para decir que no vamos a hacer un podcast de Coco, por lo que se puede ver. A ver, que no es mala la película, ¿sabes? Pero eso de, ay, voy a llorar, porque ha pasado lo que ya sabían que iba a pasar desde el principio, y le he puesto este nombre ahí tramposo para que la gente llore. Ok, gracias. No lloro normalmente, pero aquí sí, y no era un llorar de pena, que también hay momentos tristes, sino llorar de emoción. O sea, llorar de emoción. Bueno, luego iremos comentando los momentazos, pero cada vez que había un momentazo, a mí se me salían las lágrimas. Toda la película llorando, te lo juro, que si me ha gustado, o sea, madre mía, brutal. Vale, yo a cuento de esto, me hubiera gustado que hubiera venido alguien que, ya no voy a decir que la odie, porque no sé si eso existe, pero por lo menos que le hubiera parecido regular, o incluso aburrida, o que tuvieran cosas malas que decir. No ha sido posible, los que estamos aquí, es lo que hay. Parecemos una mente colmena, pero bueno, parece que a todos nos ha encantado. Yo, en cuanto yo, a mí, Didi, Juanje. No, que yo no llego a tanto, pero que sí que considero, por ejemplo, que Infinity War es, como película, la veo más redonda que Endgame. Ahora sí, Endgame, como cierre de las tres fases que hemos visto del universo cinematográfico Marvel, me parece redonda, es así. No hay ningún pero que ponerle. Pero como película sí que la veo un poquito más floja que Infinity War. Uh-huh. Vale, pues en cuanto a lo que hablábamos de lo mejor y lo peor, yo me voy a ir a cosas mucho más concretas de lo que habéis dicho vosotros. Para mí lo mejor son los dos primeros actos, la pena, ¿no?, que sería el primer acto, y los viajes en el tiempo, que serían el segundo, que me han parecido increíblemente sorprendentes. Bueno, yo he de aclarar que he ido a la película sin saber absolutamente nada. Yo no sé si en los trailers o en las 1000 promociones que hay se revelaba algo de qué iba a ir la película. Yo fui sin... No, es que eso es otro punto que de verdad me parece buenísimo y que a los pies de Marvel, ¿eh? O sea, es que yo sí que vi A ver, no me puse ni a buscar leaks ni a mirar internet, pero los trailers sí que los vi. O sea, lo que salió, digamos, promocional de imágenes y trailers, sí que lo vi. No desvelan nada. ¿Qué trailer también he hecho? Ojalá aprendieran, o sea, la misma Disney, porque por ejemplo en Star Wars sí que a veces revelan escenas que estamos todos muy ansiosos por los trailers, pero luego nos enseñan cosas que bueno, luego pasan en la película y sale ese diálogo y ya lo has visto, ya no tiene tanta gracia. Aquí nada, ¿eh? O sea, las escenas de los trailers son de los primeros 10 minutos y muy bien escogidas, de tal manera que no te enteras de dónde sale esa nave ni de dónde sale nada. Incluso hay alguna escena en uno de los trailers que no sale después en la película, o sea, totalmente tramposa, y escenas trucadas para esconder a ciertos personajes para no desvelar más de la cuenta. O sea, me quito el sombrero ante el departamento de marketing de Marvel, de Disney y de los hermanos Russo, que supongo que habrán estado al tanto de qué hacer al respecto. Joder, pues a ver si consiguen que vuelva a ver trailers yo, que los disfrutaba hace años. Bueno, como decía, hasta que llega el momento Vengadores Reunidos, me parece una película absolutamente sorprendente y arriesgada y valiente. Que no quiero decir que a partir de ahí no lo sea, pero mi parte favorita es hasta que llega ese momento, ¿no? Y lo peor, luego lo hablaremos cuando lleguemos a la parte final, pero a mí, por ponerle una pega concreta del momento que me sacó un poquito de la película, el momento Vengadoras, me pareció increíblemente forzado y no... A mí me sacó bastante de la película, pero bueno. Venga, vamos a empezar a repasar un poco y vamos a empezar por el principio, que a mí me pareció brutal. Ojo de Halcón con su familia, les habíamos visto en la Era de Ultrón, que bueno, parece que fue una parte que a la gente, una parte de la película cuando salía a la granja, ¿no? Ojo de Halcón con su familia, la gente en general no le gustó mucho esa parte. Yo creo que entre otras cosas, a mí no me disgustó, y entre otras cosas sirve para darle un trasfondo al personaje que aquí se ha visto recompensado para mí en esos primeros minutos de la película, donde vemos de forma trágica, completamente trágica y brutal, cómo Barton pierde a su familia. Violeta, ¿esto te hizo llorar o no? A ver, ahí todavía no estaba llorando, pero tengo que decir que me pareció un comienzo, o sea, potente. O sea, realmente el mostrarte esa imagen súper bonita, súper normal, y que de repente desaparezcan, no sé, no es que ahí no lloré aún, pero eso ya tiene un peso. O sea, ya dices tú, hostia, te quedas un poco así viendo el drama. Claro, además, te lo muestran de tal forma que tú, como, no sé si os fijáis, bueno, él nunca está mirando cuando desaparecen, pero tú, que has visto Infinity War y sabes lo que ha pasado, ves ese pequeño rastro de cenizas y evidentemente te das cuenta, y él, aunque no, se le ve, me gusta mucho cómo no hace lo típico de empezar, ¿dónde estáis? ¿Os habéis escondido? ¿Me estáis gastando en una broma? No, enseguida pone cara de mala hostia y sabe que está pasando algo malo. Me parece una escena durísima y bastante impactante y muy fuerte para ser el comienzo. Esto luego, el tema de que la película tenga un aire bastante oscuro y dramático en el primer tercio, ya os he dicho que a mí es una de las cosas que más me ha gustado, y también es una de las cosas que más críticas he oído, pero bueno, a mí por lo menos yo creo que te pone mucho en situación. O sea, realmente, de hecho me gusta mucho el principio, o sea, no solo eso, sino, o sea, me gusta el principio, el ese cómo se queda todo el mundo, ¿no? Las consecuencias al final del chasquido, porque lo último que vimos todos fue el chasquido. Y nos quedamos, bueno, al final de Infinity War creo que todo el mundo nos quedamos un poco ahí en plan de no puede ser, madre mía, lo ha hecho, ¿no? ¿Y con qué tenemos que enfrentarnos ahora al principio de esta película? Pues con las consecuencias inmediatísimamente posteriores. Me parece perfecto. Claro, es que al final de Infinity War lo que vimos es a un montón de héroes caídos en batalla. Y aquí lo que vemos es cómo desaparece gente corriente, porque eso es la mujer y los hijos de uno de los Vengadores, pero él no está ejerciendo de Vengador en ese momento. Está pasando un día en el campo tranquilamente con su familia y de repente desaparecen. Y es lo que impacta, la normalidad, la sencillez con lo que te muestran qué es lo que ha pasado en el resto del mundo, no solo en los héroes que estaban en plena batalla contra Thanos al final de Infinity War que desaparecen. Uh-huh. Sí, bueno, y también aclara de una vez qué es lo que estaba haciendo Ojo de Halcón en Infinity War. Pues nada, no estaba haciendo nada. Tenía la pulsera esta de tobillo, porque estaba bajo arresto domiciliario, vete tú a saber qué, por las consecuencias de la Civil War. Sí, eso lo comentaron, que estaba como Ant-Man, que estaban de arresto domiciliario. En Ant-Man ya se vio un poquito más la forma en la que eso funcionaba, y aquí vemos que él está pues igual. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué me decís de eso, de todo, más allá de Ojo de Halcón y su tragedia, de todo ese ambiente que se respira en la primera parte de la película, ¿no? Con los héroes tan derrotados, tan de bajona, tan hundidos, llorando a mares, ¿qué os pareció? Porque esta es la parte que entiendo que la gente critica por ser demasiado lenta o repetitiva, o no sé. ¿Alguno tenéis esa sensación? ¿Se os hizo pesada? Que va, para nada. A mí me encantó. Además, fui con mi sobrina y que tiene 6 años y vamos, la cría disfrutó a pesar de que no es lo que ella esperaba. Sí que preguntaban de vez en cuando, ¿y cuándo sale Capitana Marvel? De hecho, sale al principio. Es otro de los puntos fuertes que me ha gustado mucho, el cómo solucionan el conflicto con Thanos en los 10 primeros minutos de la película y te dicen, esto ya te ha pasado, es lo que la gente quería, ya se han enfrentado, ya la han vencido, ¿y ahora qué? Y ahora te vamos a contar la película que nosotros queremos contaros. Y le dan la vuelta a todas las expectativas que los espectadores tienen. Y entonces ya es cuando empieza lo que estábamos hablando, el drama de soportar las consecuencias de ese chasquido, de no poder revertir lo que Thanos hizo en Infinity War, el eliminar a la mitad de la población del universo. Claro, porque es la primera vez, o yo por lo menos es la primera vez que veo en una película de este tipo de superhéroes, que tantísimas hay ahora, que los héroes pierden. Sí hemos visto finales agridulces, pero siempre con más luminosos que oscuros, ¿no? Pero quizás en Infinity War el final fue tan precipitado que no nos dio tiempo, más allá de la muerte de Spider-Man y todo, que sabías que era mentira, por lo tanto el impacto era menor, pero aquí lo que vemos es que los héroes no han perdido una batalla cualquiera, han perdido en el momento en el que el más importante de todos, ¿no? Acaban con han fallado cuando la vida de la mitad del universo estaba en juego, y ahora están afrontando las consecuencias de haber sido derrotados de una forma brutal, que yo creo que es algo que en cine nunca se había visto. Y los rusos se toman mucho tiempo para dejarte claro que lo grave que es esto, ¿no? Que no es, bueno, hemos perdido, bueno, pues venga, a ver, ¿cómo nos recuperamos? No, no. Tienes tu tiempo, tanto de metraje como de tiempo dentro de la película, que llegan a pasar 5 años hasta que la cosa se empieza a poner en marcha. A mí ya os digo que, como iba, bueno, y por lo que me contáis, todo el mundo estaba sin pistas a este respecto, me pilló sorpresa y me pareció brutal. Así os lo digo. Bueno, y lo mencionaba Juanje, la muerte de Thanos. Eso entiendo que también os sorprendió, ¿no? Que tan temprano en la película, Fer, ¿cómo lo viste tú? La muerte del único personaje que es más viejo que tú. Bueno, eso que es más viejo que yo, habría que verlo. Sí, a mí me... Nos sorprendió a todos. A mí, yo no he hablado hasta ahora porque simplemente estoy completamente de acuerdo con vosotros y era para repetir lo mismo, pero ya arriesgaron mucho los rusos en la otra película, terminando pues eso, con la derrota, y aquí han vuelto a arriesgar lo que tú dices, enseñándonos 20 minutos, bueno, 15 minutos de las consecuencias de la otra película, de lo mal que lo están pasando. Y claro, para nada me esperaba que le cortara la cabeza a Thanos en los 15 primeros minutos de película. Porque sí, o sea, hemos hecho muchas cábalas desde que terminó la otra película, y lo del universo cuántico y los viajes en el tiempo, y sabíamos que más o menos iría por ahí, pero que se lo cargaran directamente tan pronto fue un shock, aunque supiéramos que lo iban a pelear contra él. Y me parece un buen recurso dramático. A ver, estamos hablando mucho de los hermanos Russo, pero también hay que reconocerles el mérito a los dos guionistas. Tienes razón. A Marcos y McFeely, que ellos han sido las cabezas pensantes de esto. Los rusos lo han ejecutado después, y Kevin Feige habrá dicho que vale, que me vale, me compro la idea y la vamos a hacer. Pero que los genios detrás de todo esto son los dos guionistas, que pocas veces se reconoce su labor. Sí. Bueno, yo a ese respecto siempre trato de no opinar demasiado, porque al final tú no sabes realmente, a no ser que lo hayan contado a un making of o algo así, ¿Qué responsabilidad cada uno, no? A lo mejor el guión que firmaron los guionistas, luego los rusos lo rehicieron en ciertas partes. No lo sé. Quiero decir, el guión que firman los guionistas no va a misa. No tiene por qué ser. No está escrito en piedra. Normalmente, de hecho, directores con personalidad suelen tomarse sus licencias, incluso cambiar cosas, o a lo mejor hasta actores, ¿eh? Yo no diría que Robert Downey Jr., por ejemplo, no metió mano en algún sitio del guión también. Entonces, bueno, darle todo el mérito de la historia a los guionistas me parece arriesgado, ¿eh? Todo no, pero reconocer que tienen parte del mérito, sí. Que por eso decía que se habla mucho de los rusos, pero que también hay que hablar de los guionistas, que también tienen parte de culpa de lo que se han hecho en estas dos películas y en las anteriores, que vamos, que llevan ya unas cuantas a sus espaldas en el universo Marvel. Sí, además son una figura, los guionistas en Marvel Studios son una figura bastante oscura, ¿no? Yo de hecho creo que no sabría mencionar a casi ningún guionista de las 22 películas de Marvel. Siempre se habla del director como el cabeza de mando, ¿no? Sí. Aunque hay ejemplos, por ejemplo, la primera, Los Vengadores, yo no sé quién firma el guión, pero tengo clarísimo que Joss Whedon metió muchísima mano ahí, porque tiene su marca por todos los sitios. Sí, igual lleva el sello Whedon. Igual que algún otro. Igual que Shane Black en Iron Man 3, está claro que también metió mano por muchos sitios. Violeta, tú que no eres, o que no eras, me corregirás ahora, muy fan de Tony Stark. Ay, ¿cómo viste, Dios mío. ¿Cómo viste? Porque a mí no lo he mencionado como una de las cosas que no me han gustado, pero tampoco es una de las cosas que más me ha gustado. La relación entre Tony, que recordemos, muere al final, y el Capitán América, que era una relación rota desde Civil War, ¿cómo lo has visto? Yo creo que no se llega, aunque luego le entrega el escudo y... A ver, a mí llega... me ha parecido realista. O sea, es decir, que no sé si a lo mejor la gente esperaba algo más emotivo, ¿no? Algo del palo de Dios mío, y nos abrazamos y volvemos a ser amigos. A mí me ha parecido bastante, bastante realista, porque al fin y al cabo son dos personas que se han llevado mal prácticamente desde el principio. O sea, no hablemos de Civil War. Ya antes de Civil War estamos hablando de dos personajes con una forma de ser muy antagónica. O sea, Tony Stark, el caos, el bueno, da igual, vamos a hacer las cosas de cualquier manera, total, no pasa nada porque luego me sale bien. El Capitán América es muy de las normas, y esto no puede ser así. No sé, o sea, siempre han sido, aunque han estado de acuerdo en muchos momentos, pero en forma de ser dos personas muy diferentes. Y luego, claro, han ido acumulando desacuerdos, cosas que echarse en cara quizá el uno al otro. No sé, no se van a llevar bien de repente. Entonces, a mí me ha gustado mucho, realmente. Creo que lo han hecho muy bien porque es muy realista. Y al principio, cuando se encuentran, no es que estén precisamente Tony encantado de ver a Steve. Y me parece lógico. Y que incluso de algunas cosas le culpe. O cuando el otro intenta convencerlo, sabe como... ya estamos como siempre, ¿no? Me estás liando porque tú tienes un interés que no es el mío. No sé, me ha parecido muy realista y luego pues como que poco a poco sí que al final tener que trabajar juntos sí que ves como que crece ese respeto entre ellos de nuevo, quizá incluso más grande del que se tenían antes. Me ha parecido una... no sé, me ha parecido una forma de reflejar la relación entre ellos muy realista. Y antes de que digas nada más, tengo que decir una cosa, claro, tú no lo sabes. Hay gente que sí, porque hicimos un... bueno, en Telegram, no sé si hay gente que no lo sabe, pero bueno, en Telegram hemos creado un grupo en general de la web, ¿vale? O sea, de gente que le lectó, o sea, los redactores de la web, gente que estamos en el podcast también, y también pues con lectores, pues para hablar de cosas varias. Se llama El Grupo, ¿vale? No es que tenga un nombre, El, con L en mayúscula, Grupo. Y el logotipo nuestro, bueno, pues a partir de ese grupo hicimos un grupo de hablar de Vengadores con spoilers. Ahí fue donde he dicho el gran cambio que ha habido en mi vida. Lo dije en exclusiva, ahora lo digo al gran público. Vale, ya no odio a Tony Stark. Esta película me ha parecido genial. En otras películas Tony Stark se pasaba todo el rato siendo gilipollas insoportable, y luego de repente hacía como algo súper bien y ya le perdonábamos que fuera gilipollas. Yo no le perdonaba porque yo nunca perdono nada, yo recuerdo todo en la vida. Y claro, esta película no es gilipollas en ningún momento, o sea, incluso al principio cuando pone problemas y pone reticencias y tal, todo lo que dice es muy lógico y muy comprensible y muy normal, y no es gilipollas en ningún momento, y yo qué sé, no sé, todo lo que pasa aquí, he llorado por Tony, ¿vale? He llorado por Tony, ya está, ya lo he dicho. ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh? Sí, sí, sí, o sea, fíjate, te voy a decir el comentario que hizo, creo que fue Alejandro Valle, que es oyente del podcast también, creo que fue él el que lo dijo en el grupo, cuando les conté esto, ¿no? Les dije, bueno, pues me ha pasado esto, digo, ya no odio a Tony Stark ni a Robert Downey Jr., ni mucho menos, les he perdonado, ¿no? Ha habido aquí una reconciliación con el personaje, y me dice, a ver, ahora te gusta Tony Stark, te gusta Spiderman, cualquier día coges el poder e instauras una democracia. Sí, mal, qué mal, la edad. Bueno, yo quería... Lo mismo ahora empieza, deja de gustarle Sandman y eso. Ay, tampoco nos vengamos arriba, esa. Neil Gaiman sigue siendo mi dios. Bueno, no, quería comentar una cosa respecto de la evolución que tienen tanto Iron Man como Capitán América. Acaban siendo lo opuesto a lo que han estado siendo durante todas estas películas, desde mi punto de vista. Tony Stark, que era un ególatra, un presuntuoso, presumido, un sí, lo que dice al principio en Los Vengadores, en la frase aquella de que enumera todo lo que es, multimillonario, de todas las cosas estas, ahora mismo no recuerdo exactamente. Sí, filántropo, genio, tal. Exactamente. Y acaba sacrificándose por el bien del universo, por el bien del resto de la humanidad, dejando toda su personalidad a un lado. Y el Capitán América acaba siendo egoísta y viviendo la vida que siempre había querido vivir al lado de Peggy. Alguien que siempre había pensado en el bien común, en sacrificarse para arriesgando su vida para salvar a los demás y todo lo demás, y justo en el último momento, cuando tiene la oportunidad de volver atrás al tiempo y arreglar las cosas, piensa en él. O sea, a mí me parece un detalle muy curioso de cómo intercambian las personalidades justo en el último momento de cada uno y le dan un vuelco a lo que esperábamos de ellos. Hombre, yo creo que el Capino no deja de ser él. Él cumple con su misión, devuelve las gemas, ya nos estamos adelantando mucho, y no sabemos si durante su vida con su mujer, que no sabemos si es Peggy, eso es otra cosa también. Hubo coito ahí hubo coito. Bueno, sí, coito sí, yo estoy hablando de matrimonio. No, pero bueno. Yo no sé si fue con ella. Entonces no sabemos si siguió ejerciendo de Capitán América, porque Capitán América hubo alguno. Entonces no creo que sea egoísta, además ya lo deja todo ahí bien zanjado y jugando con el tiempo pues tiene un relevo y bueno, yo creo que no estoy de acuerdo contigo, Jorge. No llega a ser egoísta. Yo te voy a quitar la razón por la otra pata, por la de Iron Man, porque ya recordemos que en la primera película de Los Vengadores, al final sí. Iron Man se sacrifica. Lo que pasa es que no muere. Sacrifica. No muere de pura casualidad, pero se sacrifica. Le sale bien, pero se sacrifica. Sí, el remate del final sí, siempre es eso, pero aquí ya sí, es el sacrificio supremo. Como... Soy un gilipollas toda la película, me porto fatal, le hago daño a la gente a la que quiero y que me quiere. O sea, soy una mala persona prácticamente. Y al final hago algo súper importante y súper heroico y, oh, casualidad, no muero. Pero, oh, como he estado a punto de morir, todo el mundo me perdona. No, pues yo no le perdono, ese es el problema. Aquí no, aquí Iron Man no es gilipollas ningún minuto. Y por eso me gusta. Yo no es el podcast y no es cuestión de yo es que de debatirlo. Yo no veo a Iron Man como un gilipollas. Él es egocéntrico porque puede. O sea, es millonario, pero es que también es un genio. Y lo sabe. Es un genio y no tiene por qué ser así de forma de ser. Efectivamente, es casta, sí, pero te quiero decir que es casta. Es casta. Y no es que haga daño a la gente a propósito, a lo mejor no le importa tanto, pero sí está cuidando, pero vamos, que no es para discutirlo. Yo es que otra de las cosas que agradezco a toda esta saga de películas es que aunque yo he leído cómics de superhéroes desde el principio, las ediciones españolas, yo he leído mucho Capitán América y mucho Iron Man y a mí la verdad es que tampoco han sido nunca personajes que me hayan llamado demasiado la atención, excepto algunas sagas muy puntuales. Tú empezaste a leer cómics en el antiguo Egipto. Pero te iba a decir joder, en las cuevas. En Atapuerca. Eso. Tanto no, pero leías Dan Defensor y La Masa. Eso, eso sí. Hombre, eso, sí, sí, eso, eso ya te digo yo que sí, a blanco y negro, como la tele. Y entonces, pues no, les tenía. Y de hecho, mira, ahora que lo dices, los dos primeros cómics que a mí me compraron siendo pequeñito, del volumen 1 de Vértice, fueron uno de Iron Man y otro del Hombre de Hierro contra el Mandarín. Y ya te digo, a mí estos personajes nunca me han llamado demasiada atención. Sí he ido leyendo y tal y cual, pero y en estas últimas películas es cuando les he cogido cariño, bien por los guiones, bien por las actuaciones. Bueno, volviendo al tema inicial, que era el de la relación entre estos dos, joder, yo, a ver, Violeta se ha explayado y todo lo que ha dicho es correcto y estoy de acuerdo en todo. Pero, joder, a mí me hubiera molado un montón una antes de la muerte de Tony, no sé en qué momento, pero una reconciliación real, que sería un abrazo y que, joder, porque sí es cierto que, bueno, eso, hacen las paces, ¿no? Pero las hacen implícitamente, no explícitamente. Le devuelve el escudo, luego se van juntos de misión, en ningún momento, una vez, a partir de que empiezan con el plan de la máquina del tiempo, nunca se pelean, no hay ningún conflicto entre ellos, sabes que la relación se ha arreglado. Pero realmente no hay un momento en la película en el que joder, hay una catarsis que se perdonen el uno al otro todo lo que se han hecho. De hecho, a mí un escenón me parece cuando Tony le echa en cara al Capitán América. Otra cosa es que tenga razón o no, eso cada uno tendrá su opinión. Pero cuando le echa en cara y toda la mierda, de yo cuando te necesité no estabas ahí y por eso ahora yo lo vi venir todo esto y tal, me pareció buenísimo, ¿eh? A mí el Iron Man me parece un personaje construido en esta película de una forma maravillosa. Al principio, cuando llega totalmente demacrado y vamos, sí. el de la Benatar, y cuando está ahí sentado en la silla de ruedas y se encara con él. Sí, es que ahí realmente no tiene réplica posible el Steve Rogers. No abre la boca porque diciendo es que me lo tengo que tragar porque todo lo que me está diciendo es verdad. Bueno, es discutible, ¿eh? Tampoco creo que sea justo echarle la culpa de todo al Capitán América, pero bueno, razón tampoco, claro, le falta. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No miente nada de lo que dice, pero también es algo injusto con el Capitán. Pero fíjate, en cambio, cuando baja de la nave la primera vez, que al primero que ve es a Capitán, que sale corriendo hacia él, y se ve ahí cierta relación. O sea, ellos sí, que lo que pasó en lo diré, Capitán América, en Civil War. En Civil War, pues fue bastante fuerte, pero se le nota que hay ahí una cierta relación y tal. Sí, y me parece también muy bien el enfrentamiento que tienen. Y, hombre, yo creo que está bien reflejado. Que no hay un abrazo ahí de, venga, hemos hecho las paces y tal. Pues bueno, pues... No, lo que me refería es que el Capitán América no le replica porque no es su estilo. Sí, cierto. Prefiere callarse y decir, venga, tú échame todo lo que tengas que echarme encima, que sí, que lo acepto, y me callo. Porque bueno, si bueno. Yo también te digo las cosas, entonces vamos a volver otra vez a lo mismo. Entonces prefiere callarse, bueno, decir que pase. Y también porque sabe, por una parte, el estado físico en el que ha llegado, y por otra, el estado emocional, porque lo primero que le ha dicho Tony es, he perdido al chico. A lo largo de la película ves que lo de que haya muerto Admirable Universo, bueno... Vale, me jode un poco. Pero, joder, que haya muerto Spider-Man, eso le machaca el corazón. Y yo creo que es al final lo que le decide a seguir adelante con el plan de viajar en el tiempo. Más sí, que otra cosa. Hombre, le dice bastante porque coge la foto, acuérdate. Pero además es que Spider-Man es el mejor superhéroe de todos los tiempos. Y el reencuentro que tienen es genial. Pero bueno, más allá de eso, es que esto también es realista. O sea, quiero decir, es realista con todos nosotros. Es como cuando todo, o sea, no, cuando te ponen una noticia en el telediario, ¿no? A ver, todo nos preocupa mucho lo que pasa en el mundo. Pero al final, a la hora de la verdad, a todos lo que nos importa es lo que le pase a tu micromundo y a tu familia y al resto del mundo. Pues oye, qué penita da. Pero y al final, y es un poco el efecto este de que los desastres te afectan más cuanto más cerca estén de ti. Si algo terrible pasa en la Tierra, pues vale. Pero si pasa en el país donde vives es un poco más jodido. Y si pasa en tu pueblo te jode más. Y claro, el problema aquí es ese. Sí, se ha muerto la mitad del universo. Seguramente eso, pues Iron Man, claro, y encima él estuvo implicado. O sea, bueno, estuvo implicado. Quiero decir que estuvo intentando pararlo y no pudo. Con lo cual, evidentemente, eso le tiene que saber mal. Pero al final lo que peor le sabe, pues es las personas cercanas. Es lógico. No, y con Peter es que se siente muy, muy responsable porque ha sido él el que, queriendo o no queriendo, le ha metido en el embrollo, en el... Y por eso se siente muy culpable. Y que se le deshizo en las manos. que sí. no estaba 7 metros más para allá, es que lo tenía abrazado. No, y además, para resaltar eso, lo que han hecho es darle a Tony una vida, una buena vida. O sea, al revés que todos los demás, o sea, todos los héroes, en mayor o menor medida, bien por daño personal o bueno, por ejemplo, en el caso de Capitán América, pues tampoco tiene a nadie. Aunque nos hemos olvidado de Agente 13, que parecía que había habido un romance y la ha debido mandar a tomar por culo. No tiene, igual que la Viuda Negra, ¿no? Tampoco sabemos que tenga a nadie cercano, pero bueno, está el caso de Ojo de Halcón, el más obvio, ¿no? Ha perdido a toda su familia. En cambio, Tony no solo no ha perdido ni a Happy ni a Pepper, sino que además ahora tiene una hija de 4 años, supongo, aproximadamente. Sí, de hecho, ahora es más feliz que antes. Friega los platos ahora, que antes no sabía. Ya ves, vidaza. Mm. Y eso, yo creo que en parte tiene otros propósitos, pero uno de ellos es que te des cuenta de que lo que le ha importado realmente, o porque él ahora está de puta madre, lo que le duele realmente es la muerte de Spider-Man, que eso es un dolor en su corazón que no tiene cura, ¿no? Vale, vamos a echar un ojo antes de seguir a nuestro grupo de Facebook, a Kryptonianos y Gotamitas, donde nos hemos preguntado qué os había parecido la película, porque además, por supuesto, que os ha gustado a todos. Que hay gente a la que no, pero bueno, yo no sé, calculo el porcentaje de satisfacción, como decía Rotten Tomatoes, en un 90-95% aproximadamente. Venga, os hemos preguntado cuál es el personaje que más os ha molado de la peli, ¿no? Entonces, bueno, vamos a fijarnos en los 5 más votados y empezamos por abajo con a ver si cuento bien, 1, 2, 3, 4, 5 con Ant-Man, Scott Lang en un respetable quinto puesto, que a mí me parece un personaje muy bien construido que encaja aquí a la perfección, aunque el auténtico héroe ya sabemos que es el ratón que acciona la máquina, pero bueno, en cuanto a personajes, Ant-Man es el que pone en movimiento todo lo que acaba provocando que lleguemos a ese final, ¿no? Y además increíblemente bien interpretado por el actor que ahora no me sale el nombre, ¿cómo es? Paul Rudd, cómico magnífico. Ant-Man, vale, quinto puesto. Venga, seguimos. En cuarto, Capitana Marvel. Bueno, no tiene, o sea, más allá de la escena brutal en la que destroza la nave de Thanos, tampoco tiene, ¿no? Hombre, para mí tiene otra, que es cuando se encara directamente con Thanos, replicando la escena de Infinity War del Capitán América, y le aguanta más, y vamos, que tiene esos dos momentazos. Sí, pero, joder, como para ponerlo como uno de los mejores personajes de la película, con dos escenitas... Hombre, yo creo que tiene mucho peso en la trama. Sí que es cierto que luego no aparece en gran parte de la película, lo cual también me parece lógico. O sea, me parece hasta cierto punto lógico, o sea, es decir, primero, porque han intentado hacer una película también más coral, y segundo, porque creo que dentro de lo que es una película coral, en la que más o menos aparecen todos, entiendo que han intentado darle, dentro del grupo, un peso más grande a lo que vienen a ser los Vengadores originales. En el caso de ella, saber, ella hace cosas, de hecho es que sin ella no hay historia, no hay nada, porque primero rescata a Tony y a Nebula, que eso es necesario, porque si no, no hay más que hacer. Y luego en el momento más desesperado, sí que tiene un papel bastante importante en la batalla. No, ¿podría tenerlo más? Sí, de hecho yo esperaba que lo tuviera más, pero me parece bien y me parece comprensible cómo lo han hecho. Incluso ella, hay un momento dado en el que da a entender en plan de, vale, oye, que la Tierra no es lo único en el universo, o sea, vale, cuando estáis desesperados, pues vengo y ahora ayudo, pero el resto del tiempo no voy a estar aquí. Ahora que, digo, mira, te has mencionado el momento en que ella rescata a Nebula y a Tony, con lo grande que es el universo, qué casualidad, ¿no? No. No, ¿no? En la escena post-crédito de la capitana le envían un mensaje. Podemos suponer que el Capi y Nebula, o sea, el Capi, Tony y Nebula también han enviado un mensaje de socorro y ella puede haberlo escuchado. También tiene otra tecnología. O simplemente sabía más o menos dónde tenía que ir a buscar y también, claro. No sé, o sea, a mí, A mí es algo que no me termina de cuadrar. Es una de las cositas que no le veo. Pero estaban en el planeta de origen de Thanos, no es que estuvieran. Claro, no es que estuvieran en ningún planeta perdido. Llevaban veintitantos días vagando por el espacio, lo dice. Claro, pero ten en cuenta eso. En la escena postcrédito de la capitana, ella llega a la Tierra cuando ya lleva unos cuantos días enviando la señal, no sabemos cuántos días. Y a lo mejor ahí la ponen al tanto y ella sale a buscarlo y bueno, y saben más o menos Thanos, pues eso, su planeta de origen, bla, bla, bla. Yo creo que sí, es fácil de explicar. Sí, a mí no me parece algo, no me parece un Deus Ex Machina, o sea. Hombre, que aparezca justo en el momento en el que se está quedando sin oxígeno, pues eso a lo mejor sí, pero bueno, es una película tampoco. Bueno, pero eso es como las bombas desactivadas en el segundo uno, que antes no se desactivaron. Claro, claro. quizá me equivoco. Todo va a pasar siempre en el último momento y sí, eso sí, pero claro, no, pero eso digo, que si no, no hay emoción. Quizá me equivoco, pero creo que la escena del post-credito de Capitana Marvel pasa una vez que ya ha rescatado a Tony. No. No. Tienen puesto ahí el busca no conectado ahí a una batería de tal y de repente dice esto se ha apagado y por qué se ha apagado y de repente no me acordaba yo de ese detalle, sí, cierto, es verdad. Que claro. No sabemos los días que ha pasado, lo mismo llevan 15 días enviando, ¿sabes? O 19, imagínate. No he dicho nada. Bien, bueno, volviendo al tema de la Capitana Marvel, a mí por ejemplo, lo mencionábamos ahora, Nebula. Me parece un personaje que está muy bien tratado y que tiene mucha más relevancia. Bueno, que a mí personalmente me ha gustado más que la Capitana Marvel. Sin tener nada en contra de ella, que me parece fantástica, pero simplemente por. Sí, no, como peso en la trama, por supuesto, mucho más, O sea, y además creo que la actriz lo ha hecho muy bien haciendo ese doblete de la Nebula buena a la Nebula mala. Ojo, sí. Que me parece muy bien la votación porque lo que preguntamos es cuál es el personaje que más os ha molado, no el que más peso ha tenido, O sea, me parece muy bien que se haya votado a Capitana Marvel, pero a mí me ha gustado más Nebula, por ejemplo. Venga, seguimos. El tercer puesto es el que he votado yo. Sí, se nota, y se ve. Sé se ve. Que hay mucha gente a la que no le ha gustado. ¿Qué os ha parecido Thor? Hombre, o Lebowski. Yo no le he votado, pero tengo que decir que por fin puedo hacer un cosplay de Thor, tío. A mí la escena inicial que sale sin camiseta, digo, vale, ya está, otra vez, pero luego enfocan el de cuerpo entero y ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí han sido muy valientes porque los rusos tienen un montón de enemigos y enemigas, todos los casos que les gusta a Thor físicamente. Es gracioso, es simpático. Yo pensaba durante toda la película, estaba pensando que le iba a desaparecer la barriga y todo eso. Y en cuanto a personaje, pues me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante cómo lo han tratado. No es que sea, es el alivio cómico y no es mi Thor favorito, pero yo creo que es el Thor de Ragnarok. Pero es que yo creo que en el por cine. Por eso no es mi Thor favorito. En el cine es el Thor que funciona. O sea, a lo mejor. En los cómics no. O sea, hay grandísimos arcos de Thor en los cómics en los que Thor es épico y es serio. Pero en el cine, hay que reconocerlo. O sea, el Thor serio era aburrido. A mí no me disgustan las películas de Thor. Pero si tengo que ordenar el universo Marvel, se quedan un poco bastante abajo. O sea, el Thor serio era soso. Y de repente hicieron Ragnarok, que es bastante desconcertante, pero resulta que Thor gracioso funciona mejor. Y para mí la conversión de esta película en como decíais, ¿no? En Lebowski, me parece un acierto, porque es súper gracioso y encima se nos incorpora al final a los Guardianes de la Galaxia, que yo creo que va a encajar como un guante. Habrá que ver el guión de James Gunn que tenía escrito para la tercera parte, si realmente le da tanto peso, perdón por la broma del peso, a Thor, como parece ser que va a tener al final de esta película. Y luego también mencionar eso, la gran vis cómica que tiene Chris Hemsworth, porque a mí me ha sorprendido muchísimo. No, yo, bueno, mira, Thor Ragnarok. Eso ya lo viste en Ragnarok. Sí, sí, sí, pero no me refiero a que es un descubrimiento a partir de Thor Ragnarok, este actor que parecía que estaba más bien encasillado a héroe de acción y tal y cual, pero de repente me destapó una vis cómica genial y que ha sabido reírse de sí mismo y incorporarlo esto al personaje. Yo, ya me habéis oído vosotros y muchos oyentes, a mí Thor Ragnarok no me gusta porque son dos películas, porque el drama de una y la comedia de otra juntas no me pegan. Ahora, la comedia por sí sola me encanta, y como dice Juan G, este mamón hace muy bien la película cómica. O sea, es un excelente actor cómico. Y mira, Jairo, para lo que decías antes, de esto no se sabía absolutamente nada. Yo he visto prácticamente todos los trailers, menos el último que pusieron, que salía parte de la primera escena de Ojo de Halcón con su hija. Excepto ese, he visto todos los trailers. Como dice Violeta, no se está buscando, pero tampoco me escondió. Y de esto, vamos, para nada, ¿eh? Ninguno nos imaginábamos el nuevo aspecto de Thor, pero para nada. Uh-huh. Sobre lo que decía Juanje, que estoy completamente de acuerdo, Chris Hemsworth, a mí me parece, junto con Chris Evans, ¿no? Capitán América. Junto con Chris Evans, los dos actores que más han crecido desde el inicio en Marvel Studios hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, Robert Downey Jr. Es un gran actor desde que nació, prácticamente. Pero si te pones a mirar a estos dos actores en sus primeras películas, es decir, en Capitán América Primer Vengador y en Thor, a cómo interpretan ahora, me parece que han tenido un crecimiento brutal. En el caso de Hemsworth, hacia el lado cómico, y curiosamente, en el caso de Evans, un poco al contrario, porque si te fijas en Primer Vengador, tenía bastantes puntos de comedia. Sí. Aquí no predominante, pero sí tenía muchos puntos de comedia que ha perdido a lo largo de su evolución. Es decir, han recorrido un poco caminos inversos. La película anterior que tenía Chris Evans en el mundo Marvel era de los Cuatro Fantásticos, y hacía de Antorcha Humana, que también tenía muchos puntos cómicos, con la bromita, sí, con la cosa, sí, y tal. O sea que venía más bien, eso es lo que tú dices, de un aspecto más cómico del personaje, y se ha convertido en un actor más serio, más dramático. Eso es. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en cuanto a Thor Ragnarok, bueno, ya no Thor Ragnarok, sino el cambio de Thor, yo creo que le tenemos que agradecer a ese cambio, y esto son palabras de Hemsworth, que Thor no haya muerto en esta película, porque él mismo ha dicho que después de... ¿qué fue después? ¿Mundo Oscuro o Vengadores 2? Vengadores 2, ¿no? Fue después de Mundo Oscuro. Bueno, sí. Que estaba un poco cansado ya, que no estaba ilusionado con el papel de Thor. Y fue a hacer Ragnarok, y de hecho los rumores sobre que iba a dejar Marvel Studios desaparecieron. Y de hecho ahora entiendo que está prácticamente confirmado que va a seguir en el universo Marvel unos cuantos años más. Ahora se le ve feliz, joder, si tú... Eso se nota. Sí, se llega al espectador el hecho de que le ves y dices, joder, este tío se lo está pasando muy bien, sí, interpretando a Thor. No está solo por contrato. Sí, sí, no, el tío se lo pasa a pipa ahí. Sí. Venga, seguimos subiendo. Bueno, los dos que nos quedan, es evidente cuáles son. Es decir, que el que ha quedado segundo empezó ganando. Hoy, curiosamente, ahora que lo miro, me doy cuenta de que ha quedado en segundo lugar. Ha habido ahí un sorpaso de última hora. Como debe ser. Se ha quedado segundo Tony Stark, a muy poquita distancia de Steve Rogers, que es el que nuestros oyentes han elegido como el personaje más molón de la película. Entiendo que hay dos momentos que han sido decisivos para esto: el momento Avengers Assemble, sí, y el momento martillo de Thor, ¿no? Impresionante. Sí, lloré las dos veces. Sí, en serio. Madre mía, o sea, lo de Vengadores reunidos, o sea, años y años esperando a que lo dijera. Qué bonito fue que lo dijera, y se me saltaron, sí, las lágrimas. Y lo del martillo, buah, genial, ¿sabes? En plan, todos sabíamos que era digno. Es que tuvimos un par... Hasta Thor lo sabía. Sí, que dice en ese momento lo sabía. Tuvimos un momento coitus interruptus de Vengadores reunidos al final de la era de Ultron. Sí. Sí, que nos cortaron a media frase, sí, con muy mala leche. Pero yo creo que eso, que ahora hay que agradecerlo, ¿no? Ha sido bonito. Hombre, que nos hagan no tendría el mismo impacto. Ha sido un momento épico. Si lo hubiera dicho épico tres veces, pues sería una, claro, más ahora. Correcto. Sí, sí. Yo igual que el momento martillo me sorprendió, porque sí, lo ves moverse y ves al Thor con el brazo extendido, no me lo esperaba. El de Vengadores reunidos, ahí yo llorar no, pero pegué el gritito ahí. La segunda vez que vi la película, dije, ¡sí! Ahí. Y como digo, si yo no soy muy de capitán, pero a mí es el personaje que más me ha gustado. Y de hecho, cuando vi los títulos, o sea, la película la primera vez, en los últimos títulos de crédito, estaba esperando a ver a quién ponían al final, porque reconozco que el primero ha sido Iron Man, y si no hubiera sido por Iron Man, pues no tendríamos el universo Marvel, pero y a pesar de su sacrificio y tal, yo tengo ahí mis dudas de quién es más importante, ¿eh?, en la historia, más que en el universo cinematográfico Marvel. Sí. Pues ya te lo digo yo, Iron Man. Ya. Pero bueno, sin todavía... lugar a dudas, es el personaje que lo ha creado todo y el que ha acabado esta... Claro, pues eso te digo, digamos, sí, eso yo lo entiendo, época. Pero sí. O sea, si no fuera por Robert Downey Jr., no, a lo mejor ni siquiera hubiéramos llegado a Vengadores 1. Hombre, pero habrá una... supongo que será discutible, pero hablando en términos cinematográficos, las películas del Capitán América son mejores, pues, en mi opinión. Claro, no te digo eso, que no. Por eso diferencio entre lo que es la industria en sí y la historia de todo este universo. Pero vamos, que no es para discutir, lo que es una cosa mía y que joder, que es que Iron Man fue el primero, y si no sí. hubiera sido por esa película, no fue casualidad, le salió muy bien porque pillaron a este actor y casó como un guante, pero es el universo Marvel de cine es lo que es por esa película, está claro. No, creo que no tenían otra opción, o sea, que en su momento lo tenían clarísimo, la directora de casting dijo sí. Robert Downey Jr. y no veo a otro, y tiene que fíjate, ser este. Fíjate que ahora... De Tom Cruise. Sí, pero eso no llegó a cuajar, y entonces ya, cuando sí que pudieron producir la primera película de Marvel Studios, que fue la primera Iron Man, lo tuvieron clarísimo, y Robert Downey Jr. en aquel momento estaba muy en horas bajas, porque había tenido sus problemas con alcohol, drogas y demás, y le sirvió también de redención como actor, y vamos, y además que se está forrando, que aparte del contrato, creo que tenía pactado un porcentaje de la recaudación, y se hablaba de que del primer fin de semana de Endgame había cogido para él solito 75 millones de dólares o algo así. Sí. Fíjate que a día de hoy parece obvio que Iron Man es Robert Downey Jr. y que no podría haber sido otro actor, pero yo recuerdo, es que además lo recuerdo perfectamente, cuando se anunció el proyecto de Iron Man, pues allá por 2007 sería una cosa así, 2006, uh-huh. con Robert Downey Jr., claro, te lo planteas en ese momento, Marvel Studios, que planea, pues eso, llevar los cómics, sus cómics a pantalla, ¿no? Yo me imaginaba ahí la escena de los ejecutivos, la directora de casting y tal. O sea, ¿me estás diciendo que nuestro universo, que tenemos películas pensadas hasta vete tú a saber cuándo, es nuestra intención en el caso de que todo salga bien, y que la piedra angular de todo esto va a ser Robert Downey Jr., el tipo que ha tirado su carrera por la borda, que acaba de salir de la cárcel, que acaban de echar de Ally McBeal por meterse rayas en el rodaje? Vamos a basar todo nuestro gran proyecto de 10 años en ese tío. O sea, pues sí. Me parecía la peor idea del mundo. No, yo lo veo más bien al revés. A que no hay huevos a fichar a esto. pero a ver, aunque tuvieran pensado a ver si esto sale bien, yo no creo que en ese momento tuvieran mínimo plan para 10 años, ¿eh? No, para 10 años. Vamos no. a ir tirando. Tenían previsto... El plan construido no, pero la intención de que esto tirara para adelante... Hombre, intención de que tirara para adelante, claro, de hacer todas las películas que pudiera, sí, boom, venga, no, pero sueltas. En su momento tenían la intención de llegar hasta la primera Vengadores, y después ya iríamos pillando, pero las primeras reuniones, claro, exactamente, pasaron porque tenían claro el esquema de presentación de una película por personaje principal, con Hulk no podían por cuestión de derechos y tal... Y tenían previsto llegar a la primera de los Vengadores, y luego ya, conforme vieron que iban teniendo éxito, y fueron montando el resto. El caso es que fue un éxito de casting, está claro. Sí. No, chapo, para los directores de casting de Marvel Studios, lo he dicho siempre, y cualquiera que me pregunte, que me conozca lo sabe. No sé cómo lo hacen, pero dan con la persona idónea para cada personaje. Gente que no pensabas jamás, que lo que comentábamos antes con Paul Rudd haciendo de Ant-Man, un actor que siempre habíamos visto en papeles de comedia, incluso comedia romántica cuando era más jovenzuelo, aquí hace el papel de héroe y te lo crees. El desconocido, totalmente desconocido Chris Hemsworth, que nada más que había participado en Culebrones en su Australia natal, y había hecho de padre del Capitán Kirk en el reboot de Star Trek, lo ponen aquí, el tío se pone cachas y dice, venga, para Dios nórdico, para hacer de Thor, y la verdad es que para mí no les puedo sacar ni un solo pero. No hay ningún personaje que diga, es que este actor no me cuadra como... De los, a cuento de esto que dice Joaquín, de los personajes principales, ya no vamos a meteros en secundarios o en villanos pequeños o tal, de los personajes principales de Marvel Studios, que yo pienso lo mismo que Juan G, pero ¿no veis ninguna excepción? Yo creo que ya lo he comentado en algún programa. ¿Veis algún miscasting en algún héroe o en algún personaje importante? Yo ninguno. No, yo tampoco. Joder, pues para mí Pantera Negra ha sido un fallo. Pero Pantera Negra yo creo que es porque lo comparas con su enemigo en la película, que tiene no lo comparo con nadie. Más carisma. Me parece un tío que no tiene lo hace carisma. Él por sí solo, no, carisma no tiene, pero tampoco es un miscasting. O sea, no, fíjate cómo en las películas, no en las suyas, sino en las otras, pues está bastante bien. Yo creo que es que su película es bastante sosa y su personaje en la película, pero no lo hace mal, hombre, no hace mal de Pantera Negra. A lo mejor habría habido otro, por supuesto, que lo hiciera mucho mejor, pero es que a mí la película en sí, como no me dijo nada, pues claro, no le veo carisma al personaje, pero ni a la historia, ni nada. Es que a mí me parece un tío muy muy soso, ¿eh? No sé. Sí, a lo mejor en el futuro me hace cambiar de opinión, ¿eh? Pero le veo un tío sin presencia, sin fuerza, no sé. Por ejemplo, en su propia película, lo que decías tú, el villano, Michael B. Jordan, vamos, sí, que le da 100.000 vueltas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Bueno, gracias a todos los que habéis participado en la encuesta. Ah, se me olvidaba, ¿no? Que nos habéis dejado comentarios también, que no me he dado cuenta. Bueno, como hay un montón, voy a leer solo alguno, ¿vale? Miguel González. Uno de los grandes aciertos de Marvel con estas dos películas es que han sabido darle a todo su momento en la película, pero he de reconocer que el Thor de Hemsworth, tanto en Infinity War como en Endgame, me encanta. Y es bastante diferente en ambas. Venga, alguno más. Luis Rodríguez, aunque solo sea, no lo estoy haciendo aposta, lo dejé a los que dicen Thor, aunque solo sea por el momentazo de el nota, gana Thor de lejos. David Rubio, lo del Capi con el martillo es una pasada, y al momento Avengers Assemble, la verdad que el Capi se lleva la épica y Tony Stark la emotividad. Venga, para acabar, Babel Gracia Gómez nos dice, a ver si entiendo. En esta, el más grande es el capitán con el grito y portando el martillo increíble. Me sorprende el exceso de poder que le dan a la capitana Marvel. Bueno, cierto. Y el maltrato recibido por Hulk en las dos entregas. Ahí no estoy de acuerdo. A mí el Hulk del anterior, es que ya casi no lo recuerdo. Para mí el de esta me ha gustado bastante. Es que en la anterior no hubo Hulk más allá de la pelea de principios al principio. Y en esta, hombre, en esta se ha hecho un poquito en falta ahí un Hulk pegando golpes a Thanos también. Yo es que creo que no han querido repetirse. Al Hulk golpeador ya lo has visto muchas veces. Sí, y además que tampoco, a ver, que lo he hecho en falta. He hecho en falta pues uno al que Hulk es su personaje favorito, estoy seguro que le he hecho en falta. Pero es que hay tanto en la película que viéndola no lo echas de menos. Pero hombre, no habría estado mal ahí. Y hay que recordar que en los cómics ya hemos tenido un profesor Hulk, sí. Y yo sé que no se lo han sacado de la manga para la película, igual que muchos guiños. Lo que fui con al cine con mi cuñado, y él decía, es que lo de la políticamente correcto ya no me cuadra, porque esto que le tiene el escudo al halcón, porque es negro y tal y cual, digo, no, espérate, que esto viene de lejos y lleva muchos años y tal. Y lo del momento de Vengadoras, que salen todas las mujeres ahí, digo, también viene de los cómics, que no es algo que sí, que puede parecer que lo han hecho de cara a la galería para la gente que no conozca los cómics, pero que no, que tiene su trasfondo y tiene su porqué. Bueno, luego hablaremos del momento Vengadoras. Lo que decía, yo es que creo que aquí un Hulk golpeador no hubiera aportado nada. A mí me parece mucho mejor lo que han hecho de intentar darle una vuelta al personaje y ofrecer algo nuevo. Al Hulk es más, ya lo tienes más que visto, y en esta película, pues sí, lo hubieras visto golpeando a los Chitauri estos o lo que fueran, y pues, no sé. A mí me ha gustado más ver a... Ay, hoy estoy con los nombres. A... Mark Ruffalo, porque además tiene mucha más presencia, ¿no? El actor con este Hulk profesor, y yo eso lo agradezco, la verdad. No, venga, vamos a dejar. Se ríen del momento Hulk aplasta, sí, cuando viajan atrás en el tiempo, claro, a la escena de los Chitauri, y sí, está golpeando sin ganas los coches, lanzando la moto así y tal, y son ellos mismos los que se autoparodian el momento de Hulk aplasta. No, bueno, pero venga, yo no decía, espera un segundo, yo no decía, sí, quitar al Hulk inteligente, sino que en la batalla final que apareciera él dando más golpes, nada más. Pero vamos, que tenemos un momentazo ahí sujetando la montaña, entre comillas, sí, o sea, el edificio, bueno, sí. Sí. Ajá. Vale, ya que se metía Juanje con el tema, vamos a hablar de los viajes en el tiempo, que también me parece que es una parte que he oído criticar, toda esta especie de Regreso al Futuro 2. Bueno, y de hecho alguno de vosotros, no recuerdo quién, creo que Juanje, ¿no? Lo habéis, sí, comentado al principio, que no sabía, que lo peor había sido la... Para mí, para la para falta mí, de coherencia, ¿no? En, exactamente, en el tema de... Exactamente. Es que yo, te voy a contestar antes de que lo digas. ¿Y qué? Quiero decir, sí, sí, sí. No. La película no va de... No, o sea, no tiene que venir aquí Neil deGrasse Tyson a dar el visto bueno sobre las teorías cuánticas que nos exponen aquí. Se viaja en el tiempo así y funciona así. Punto, ya está. Y no hay más. No tienes por qué darle vueltas. Yo es que creo además que es una cosa que casi que tampoco... O bueno, al menos me da esa impresión, que no la piensas hasta después de la película. O sea, quiero decir... Sí, y eso es bueno. O sea, para mí... O sea, el problema sobre todo de los viajes en el tiempo, que cada vez, o sea, sí, dan problemas en sí mismos, o sea, cada vez que hay viajes en el tiempo en cualquier obra, en cualquier peli, es muy fácil, no estamos aquí en ciencia ficción dura y van a dar problemas. Primero. No, decía, lo importante es que no te des cuenta hasta después de la peli. O sea, hay películas que te das cuenta en la propia película, que la propia película ya la caga mucho y dices tú, madre mía, no me estoy creyendo esto. A mí aquí no, o sea, yo aquí estaba pues tragándomelo todo. Y es cierto que a posteriori de la película hemos tenido ahí un súper debate sobre los viajes en el tiempo, en el que finalmente, bueno, un poco la conclusión a la que llegamos es que sí que funcionaba bien la teoría que habían planteado, y lo único que rompía esa teoría era el tema del Capitán América. Pero que al fin y al cabo me parecía una concesión al personaje bonita, o sea, que podían haberlo quitado y la teoría hubiera sido mucho más sólida. Pero, ¿a quién le importa si es sólida? Un poco eso. Claro, por ejemplo, Juanje lo estaba mencionando, Primer. Es una película en la que la propia naturaleza de los viajes en el tiempo es el motor de la película. O sea, es la base de la película. Entonces, se basa mucho en que tú te creas eso, que todo sea coherente, que todo encaje a la perfección, porque eso es la película. Aquí no, aquí los viajes en el tiempo sirven a la película. No son el fin, sino un medio para contarte otras cosas. Entonces, sí, sí, no tiene mucho sentido que tengan que ajustar sus planes a que la trama sea coherente con los viajes en el tiempo, que le recuerdo a mucha gente que a día de hoy no se pueden hacer, ¿vale? Porque mucha gente habla de los viajes en el tiempo como si fueran lo más normal del mundo y se supieran las reglas, ¿vale? Como si fueran Doc en Regreso al Futuro. Oye, que no, que esto lo has visto en una película, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? No estoy de acuerdo. No, que en la propia película de Vengadores citan muchísimas obras de películas, sí, sobre el viaje en el tiempo, la de Jacuzzi al pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, y que sí, pero que mi crítica no es que no sea coherente o que deje de tener su importancia, que me vale, y yo también, igual que Violeta, disfruté muchísimo la película sin pensar en si cuadraba o no cuadraba, pero que sí que ha sido un poquito farragoso para alguien que no está acostumbrado a este tipo de historias. No sé si me explico. Yo mi problema que veo es otro. Partemos de la base de que efectivamente disfrutamos de la película y esto en el momento de la película, incluso después, y que da igual. Pero a mí sí me parece bien debatir sobre esto, porque es algo del modo fan y está bien hecha la película. O sea, no son agujeros de guión, pero es algo que con un guión bastante, bueno, muy, muy, muy hecho a conciencia. Fer, te hemos perdido. Se fue. ¿Ha sido la última del chasquido? Sí, efectivamente, ya, pero ya he vuelto, ya sabes que... Pero yo creo que sí está bien debatirlo como fan, y además el problema que yo tengo con la película es que ya cuando la vea la tercera vez ya lo diré más en serio, pero me parece que es que al principio dicen una cosa y luego hay un par de estos viajes en el tiempo, de consecuencias en estos viajes en el tiempo que contradicen lo que dicen al principio. Uh-huh. Sí, yo realmente te digo, realmente lo único, o sea, y esto después de un larguísimo debate, y además estoy convencida, esto lo puedo defender hasta el fin, lo único que contradice la teoría es lo del Capitán América. O sea, porque la teoría es que el tiempo es estático, o sea, la teoría es el tiempo es un bloque y si tú introduces una variación, en ese momento se abre una rama, o sea, se abre un multiverso, ¿no? Una realidad paralela. A veces las realidades paralelas son una realidad paralela en las que las cosas ocurren prácticamente igual, pero con alguna variación. Lo único que no cuadra es el Capitán América, el tema de que se quede... Yo, a pesar de que ya os digo de que bueno, me parece muy bien debatir, por supuesto, pero no le doy mayor importancia. Sin embargo, yo creo que aquí la que lo aclara todo es la anciana o el anciano, no tengo muy claro cómo lo traduce en español. Que lo dice muy claro, mientras las piedras sigan donde tienen que estar, no hay ningún problema. Si las cogéis y las devolvéis, de puta madre. Claro, es la única regla que pone para que no haya incoherencias, que las piedras estén en su sitio. Si el capitán vuelve atrás y las devuelve, si hacemos caso, por muy loco que te parezca, si hacemos caso a lo que dice la anciana, el capitán puede hacer lo que le dé la gana. Por eso lo que no cuadra es la escena final del Capitán América, cuando vuelve de anciano, del Doctor Extraño, sino de anciano de persona mayor. Al momento que en el bosque donde viaja atrás en el tiempo. O sea, se supone que ha devuelto las gemas al lugar y el tiempo exacto donde las recogieron. Y ha pasado el resto de una vida supuestamente con Peggy. O sea, no todos entendemos que lo ha pasado con ella y que ha estado felizmente casado. De hecho, hay alguien dice que es el marido de Peggy que se menciona en Civil War, puede ser, en El Soldado de Invierno, pero que no se llega a decir quién era, que así de esta forma encajaría en lo que es la línea temporal interna del universo Marvel. Pero bueno, que lo que no cuadra es que vuelva a aparecer allí, porque lo que ha hecho es una derivación de al modificar el pasado. Ese pasado se ha convertido en su presente, según la lógica interna de Endgame, y ha hecho un presente nuevo para la gente que ha seguido aquí. Mira, yo no sé si habéis visto Looper, la peli de Bruce Willis, que a mí me encanta. Hay un momento en mitad de la película en la que Bruce Willis se encuentra con su yo más joven, que es Joseph Gordon-Levitt, sí. Y le explica todo el tema de los viajes en el tiempo y tal, que no tiene demasiado sentido. Y entonces el otro se dice, espera, pero no entiendo, y dice, espera, vamos a ver. ¿Nos podemos pasar aquí debatiendo de este tema de viajes en el tiempo? Y en realidad no le está hablando a Joseph Gordon-Levitt, le está hablando al espectador. Le está diciendo, mira, no te comas la cabeza con los viajes en el tiempo. Esto es así, y punto, disfruta la película. Y olvídate de buscar incoherencias o fallos a lo que te estoy proponiendo. Correcto. Yo creo que aquí deberíamos aplicar lo mismo sin más y ya está. Sin darle más vueltas, porque hasta la propia Regreso al Futuro, que se cita muchas veces como la piedra referencial de los viajes en el tiempo, tiene sus incoherencias notables, además. Venga, vamos a seguir adelante. Vamos a dejar a Doc y a Marty. Bueno, pero no lo dejamos en realidad. Los viajes en el tiempo, ¿cuál fue la...? Porque aquí hay muchas subtramas, ¿no? Tantas como equipos. ¿Cuál fue la que más os gustó, Violeta? Bueno, la que más nos gustó, yo creo que la de... O sea, la del Capitán América y Iron Man me gustó mucho. Yo creo que sí, que son mis favoritos. Porque además me gusta que hay dos subtramas, ¿no? Primero vuelven... Intentan recuperar el tercer acto, fallan, pero hay cosas muy chulas como la escena en el ascensor, me pareció genial, como doble homenaje, ¿no? O sea, como homenaje a la anterior escena en el ascensor y como, o al menos así lo creí entender yo, como homenaje a Imperio Secreto, cuando el Capitán América dice lo del... No, Imperio Secreto no. Bueno, lo dices por... Vale. Por los cómics. Sí, del cómic. Dick Spencer. Por la famosísima viñeta. Tanta gente que quemó cómics por ese momento y aquí aplauden con las orejas, ¿no? Sí. No sé, me pareció bastante chula esa escena, bueno, y en general esa trama, y luego, claro, ahí fracasan, digamos... Y tienen que ir a los años 70, ¿no? Es cuando van a recuperarlo, que es cuando se encuentra Tony Stark con su padre. No sé, me pareció todo bastante chulo. Bueno, también cuando el Capitán América, justo escondiéndose, coincide que está detrás del despacho de Peggy, que no sé, son como pequeños guiños que había en esa trama que me gustaron mucho. A mí, sí, bueno, un poco lo mismo que dices tú, ¿no? Pero concretamente todos esos momentos, sean del viaje que sean, en el que vemos escenas que ya hemos visto, pero ahora con estos invitados, como por ejemplo ese momento en el que Loki está en el suelo y todos los Vengadores encima de él, pero ahora lo estamos viendo desde atrás, ¿no? No sé, cuando Star-Lord está bailando y danzando, pero no tienes la música de ambiente, sino que solo bueno, oyes sí. El canto real. Sí, ese tipo de cosas a mí es lo que más gracia me ha hecho, y así como la aparición de todos estos invitados sorpresa que yo por lo menos no sabía, Robert Redford, René Russo, todos esos personajes, incluso la que más me sorprendió, la petarda de Natalie Portman que haya salido ahí también. Bueno, no lo sabías tú ni nadie que hubiéramos visto los trailers. Bueno, yo corrijo, me lo imaginé pocas horas antes de la película. Porque fue al estreno, el día anterior, estaba en la alfombra roja. Natalie Portman. ¿Qué hace Natalie Portman en el estreno este? ¿No será que la han metido? Pues ahora te digo yo que Natalie Portman no rodó ninguna escena para Vengadores Endgame. Ya te dejó ¿Era una escena eliminada o algo así? Sí. Era una escena descartada del mundo oscuro. Sí, es que yo... A ver, me sorprendió sobre todo porque parece que no hay muy buen rollo de la chica con Marvel. Con quien sea, con Marvel, sí. Por eso me sorprendió más que nada. ¿Vosotros, Fer, Juanje, qué momento de todo este segundo acto os parece más gracioso, os gustó más? Yo me quedo con cuando viajan a Nueva York, todo lo del Capi, aunque como habéis dicho, prácticamente todo me gusta, lo del Capi, el Capi en el ascensor, que me trolearon perfectamente los rusos, porque yo digo, verás, ahora otra vez otra ensalada de hostias, pues no. Hail Hydra, y aquí hemos terminado, el Capi contra el Capi, con lo del culo de América. A mí todo lo del Capi en Nueva York me gustó mucho. Oye, nos llama mucho ahora la atención ver el Capi con el traje de Vengadores, ¿no? Parece un pijama ahí, que en su momento quizás no llamaba tanto la atención, y ahora lo ves y dices, pero si parece ahí de los años 60, que va aquí disfrazado, que no tenía más pasta para poner un traje guay, ¿o qué? En su momento veníamos de los X-Men vestidos de cuero negro y decíamos, claro, por fin se pueden meter colorines en las películas de superhéroes. Sí, pero en su momento no quiero decir que se nota mucho la evolución, que parecen cambios sutiles, sí, pero ahora cuando comparas el Capitán de América de ahora con el de 2012, dices, joder, ¿cómo ha cambiado, ¿no? El culo de América. Que, sí. Muy bueno. Fer, Juanje, ¿tú has comentado algo? No, a mí es que me gusta todo, o sea, todo lo que es el momento de Thor, el recuento con su madre, que encaja mucho con la evolución del personaje, también le sirve como para seguir adelante, el decir, bueno, me da igual que esté hecho unos zorros aquí con tripa, pero sigo siendo el héroe porque mi madre me sigue viendo siendo un héroe y tengo que tirar para adelante. Eso, a mí ese momento también me gustó mucho. Es buenísimo el momento en el que le caza y dice, ¿con qué vas vestido? Y tal, y no sé qué. Y el otro no dice nada. Eres del futuro, ¿verdad? ¿No? Sí, pues sí, soy del futuro. Sí. Y que es digno, hombre, que todavía es digno y puede coger a un Fjolnir, como se diga. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, y el reencuentro de... Que aquí ya, por si te quedaba alguna duda de que Tony iba a morir al final, ese reencuentro con su padre, que ya es como, venga, ya sí, ya sabemos que va a morir, coño. Le faltó decir, pues después de esto me voy a jubilar y voy a ir a pescar a una isla con mi familia y voy a pasar ahí el resto de mi vida. Hombre, que iba a morir, o sea, yo, eso sí, además que yo lo daba por hecho, bueno, y muchísima gente no lo dábamos por hecho antes de la película, o sea que al final Tony Stark iba a morir. A mí me gusta porque, bueno, me gusta la forma en la que lo han hecho, que realmente ha sido muy épica y muy emocionante. Me gusta la forma en la que le han dado profundidad al personaje a lo largo de toda la película. La conversación con su padre me gustó muchísimo. De hecho, cuando digo antes que para mí me he reconciliado con el personaje, una parte ha sido esa conversación en la que me parece muy interesante, ¿no? Como que el padre precisamente le expresa, espero que mi hijo que van a hacer no sea como yo, porque bueno, porque yo me he equivocado, porque yo he hecho estas cosas mal, porque yo soy así. Y ves un poco que Tony piensa lo mismo. piensa, pues, joder, yo también, ¿no? Espero que mi hija realmente no sea como yo, porque yo cometí muchos errores. Y es un poco esa redención del personaje de ahora me doy cuenta de que mi padre sí me valoraba y me quería. Me doy cuenta de las cosas que he hecho mal, pero que realmente las he hecho mal igual que él. No sé, a mí esa conversación me gustó un montón. No me acuerdo quién, alguien me dijo como que no le había gustado mucho esa conversación, que la veía innecesaria para la película, y a mí, al revés, a mí me gustó muchísimo. Uh-huh. Bueno, por cierto, a tenor de lo que dices, si volvéis a escuchar, o todavía no habéis escuchado, podéis aprovechar a hacerlo, el programa de Capitana Marvel. Creo que ahí ya hicimos un pleno cuando hemos dicho que Tony Stark iba a morir sacrificándose en el clímax de la película de Vengadores Endgame, y así ha pasado, ¿no? No es que seamos muy listos, es que me parece que era bastante, bastante obvio. Bueno, y ya una vez pasamos todos estos viajes en el tiempo, la traición de la nébula del pasado, bueno, traición, ¿no? Compartían wifi, ¿no? Señor sí. Director, una cosita. Yo es que tengo un problema con lo de la gema del alma. Bueno. Claro, o sea, el que quiera la gema tiene que sacrificar lo que quiere o lo que más quiere, pero estos dos quieren sacrificar a sí mismos. Correcto, pero al final muere uno, con lo cual el otro ha vivido esa pérdida, ese sacrificio. No, Natasha, o sea, yo entiendo que Natasha quiere mucho a su familia, que son los Vengadores, y lo hace por ellos, y lo hace por la familia de Barton, ¿vale? Pero se sacrifica ella a sí misma. No sacrifica lo que más quiere. No, pero Barton sí que pierde lo que más quiere. Claro, en ese momento... A su amiga y antiguo amante, lo que más sí, quiere es su familia, ¿no? Como que antiguo amante. ¿De dónde sacó esa información de antiguo amante? Vamos por partes. Tiene una relación muy, muy, muy intensa. Yo creo que una relación... Nunca se ha mencionado que hayan sido amantes, ¿no? ¿Qué pasaría en Budapest? Vamos a ver. Claro. No. Es coito donde no os hay. No. En las películas, de hecho, construyen en todas las películas se construye una relación entre Ojo de Halcón y la Viuda Negra, de que son muy amigos, prácticamente hermanos. De hecho, sus hijos la llaman tía Nat. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Clint ha perdido a su familia. Se ha perdido lo que él quería en el mundo, que era su mujer y sus hijos. Claro. Con lo cual, ¿qué le queda en el mundo? Entonces sería Clint el que tendría que sacrificar a Natasha, si es la que más quiere. Pero da igual, suelta, él suelta la mano. No la suelta, no, la otra... Tú la diferencia la ves... Pone que la tenga que matar. Claro, tú la diferencia la ves en que Ojo de Halcón no haya empujado a Natasha, sino que ella se haya tirado. No le dice que tenga que cometer asesinato, ha perdido lo que más quiere. Por tanto, es un sacrificio para conseguir la gema. ¿Qué más da quien lo haya hecho? Pero ella no lo sacrifica. O sea, él no la sacrifica a ella, ni ella. Y ella. Pues claro, tiene que sacrificar lo que más quiere. Él, la haya soltado o no, que también lo dudo, porque ella hace que le suelte pegando una pata en la pared para soltarse. Aunque él le saltara. Ella es lo que más quiere, Barton, de lo que está vivo, puede ser, ¿vale? Pero están intentando recuperar a su familia. O sea, ¿quiere más a Natasha que a su familia? A ver, que la familia ha muerto. Ya, pero pues entonces, lo que están haciendo para recuperarla. A perro pisa. No lo entiendes, ¿por qué no ha ido y ha sacado los cadáveres de su familia y no los ha arrojado ahí? O sea, no puedes sacrificar lo que ya ha sido sacrificado. Es que en ninguno de los dos casos veo que sacrifique lo que más quiere. Es cierto. En ese momento, se tienen el uno al otro. O sea, en ese momento, la persona que más quiere del mundo, Natasha, es Clint. Sí. Y la persona que quiere más del mundo, Clint, es Natasha. Entonces tenía que haber sacrificado el uno al otro, como hizo Thanos con su hija, y no sacrificarse a sí mismo. Pero es un sacrificio, aunque no mates. Están en el universo, y solo están ellos dos y Cráneo Rojo. A ver, sí. A Cráneo Rojo no lo van a sacrificar, no, obviamente. No, pero pues de los dos que quedan, tiene que ser uno. Lo digo y ya terminamos, porque veo que estoy solo en esto. Si Natasha, a quien más quiere es a Barton, debería sacrificar a Barton. Y Barton, si a quien más quiere es a la viuda, debería sacrificar a la viuda. Correcto. Thanos sacrificó, claro, pero no lo hacen. Cada uno se quiere quedar a sí mismo. En el momento en el que muere uno por la gema, el otro ha sufrido ese sacrificio y esa pérdida. Que es lo importante al final, da igual quién se tire. Bueno, No, no lo vais a aportar nada nuevo ya diciendo una y otra vez lo mismo. Vale, ha quedado claro la postura de todos. Vamos a dejarlo ahí. Yo, o sea, veo que lo que dice Fer tiene cierto sentido, ¿eh? Pero estoy más con Violeta, la verdad. Que nos llamen los hermanos rusos y que nos lo aclaren. Claro, claro. Que nos pidan. Por cierto, consejo. ¿Sabéis si Cráneo Rojo, sabéis qué actor le interpretó? ¿Era, fue Hugo Weaving o no? No, no, no, fue el mismo que lo hizo en Infinity War, que ahí no recuerdo el nombre. Salían Perdidos. No sé. Sí, sí, es una, no, en Perdidos no, en Perdidos no, en The Walking Dead, si no me equivoco. Ah, el zombie Ross número Marquan. 3. No, Ross Marquan. No, Ross Marquan, eso es. Ross Marquan. Vale. Sí, no, Hugo Weaving es otro de los que no ha acabado bien con Marvel. Sí, sí, ya, eso parece, porque que no haya salido anterior, bueno, podía ser cosa de agenda o lo que fuera, pero si tampoco sale ahora, entiendo que es porque no ha habido un acuerdo satisfactorio. Bueno, pues, algo más que comentar del tema de los viajes en el tiempo, pasamos ya al tercer acto. Al tercer acto. Bueno, sí, ahora que me doy cuenta, yo sí tengo una cosa que comentar, y es, ¿no creéis que todo este tema de los viajes en el tiempo y de las posibles incoherencias que haya habido o posibles líneas temporales nuevas que se disparen puede dar lugar a nuevas historias, como por ejemplo la serie de Loki? Por ejemplo. Exacto. ¿No? Sí. Si quieren la pueden coger por ahí, claro, perfectamente. Claro, sí. Porque si ese de hecho esa desviación en la que Loki se escapa no se ha arreglado, por tanto se ha creado necesariamente una realidad nueva. Claro, que según la anciana no se podía. Sí que se podía. Sí, se bueno, podría siempre y cuando una piedra estuviera implicada, como es el caso. Loki se ha ido con una de las piedras. Claro, con lo cual hay una nueva realidad en la que Loki se ha escapado con la piedra. Un universo paralelo. Yo supongo que la serie de Loki irá por ahí. Yo creo que sí. Podría. Ya veremos. Según comentan, la serie de Loki va a ser una serie de episodios de tipo antología, o sea que van a ser episodios que no van a tener una relación entre ellos. En los que Loki. Anda, sí. No sabía. Sí, en lo que Loki interfiere en la historia de la humanidad. O sea que sé cómo. Entonces blanco y en botella, ¿eh? Pero a ver, el Tesseracto no era la piedra del espacio, no la del tiempo. Sí. Sí. No. ¿Del espacio o la del espacio? No. Creo que sí. ¿No era la realidad? No. ¿La realidad no era el éter? Sí. Esa no. Correcto, la realidad era la roja. Es la del espacio, sí. Bueno, espacio. Nunca me las aprendí, ¿eh? Yo tampoco, lo acabo de mirar, me lo ha dicho Jarvis. Es una piedra mágica ya. Bueno, ya veremos cuando llegue la serie de... Que para quien no lo sepa, la nueva plataforma que saldrá, no sé, 2020, por ejemplo, de Disney Plus, va a sacar unas cuantas series del universo Marvel, una de ellas será Loki... Otra será la de Falcon y... ¿Soldado de Invierno? La de Falcon y Winter Soldier. Sí. Creo que también la de WandaVision. Correcto. Sí. Y no sé si alguna más. Pues de momento tienen previstas esas tres y la de Ojo de Halcón. Ah, y la de Ojo de Halcón, vale, cuatro. Todas con los actores... que corresponde, ¿vale? Aquí lo del cambio de actor. Bueno, Marvel ha hecho un par de veces cambio de actor, pero no porque se hayan quedado viejos, sino por diferencias contractuales. Sustituyeron a Edward Norton por Mark Ruffalo, porque Edward Norton no quería seguir y no hay más cojones. Y a Howard, ¿cómo se llama el primer máquina de guerra? El primer máquina de guerra por el segundo, que por cierto, me sigue flipando que siga vivo ese personaje. Don Chidley, sí. Le han pasado de todo. El otro no me acuerdo. También porque tampoco llegaron a un acuerdo con el primer máquina de guerra para que siguiera, pero sí están haciendo lo posible de momento porque cuando un personaje, y el ejemplo perfecto, luego si queréis hablamos más de ello, cuando un personaje se hace viejo, cuando un actor se hace viejo, Tony Stark, o sea, Robert Downey Jr. ya tiene 50 y pico años, no lo sustituyen por uno más joven. Tony Stark ha muerto y no va a volver. Y a mí, yo eso lo aplaudo completamente. No estamos ante un caso James Bond, sino ante más el concepto del legado, ¿no? Que entiendo. Yo también. Pero han contado su historia y hay nuevos personajes de los que contar nuevas historias. Me gusta que lo hagan así. Efectivamente. Que a lo mejor hay, que puede haber un Iron Man nuevo, sí, pero no será Tony Stark. Será, pues, vete tú a saber. Ridley Williams. A lo mejor, dentro de unos años o... No sé. Por favor, Pepper Potts, no. Ya he tenido bastante en esta película. Lo único que no me gustó de Iron Man 3 fue ese final con Pepper Potts, y aquí me la volvéis a meter con la armadura, que no pegan para nada. Faltaba Happy también al lado con otra armadura. Ahora que mencionas el final de Iron Man 3, toda idea. Lo de los supuestos poderes de Extremis que coge Pepper, se ha olvidado completamente. Sí, eso, un par de ibuprofenos y ya está. Eso no existió. No, es eso... No, sí, dicen algo así como que, bueno, dan a entender que se diluye, le dan la medicina y la mierda y un paracetamol y a la cama, y ya mañana te despiertas bien. Un poquito de fiebre y fuera. Fue un mago, ya está. Fue un mago. Es como una gastroenteritis del estrés. No tiene más. Venga, pues vamos ya a la batalla final, el clímax de la película. Pues eso, consigue las gemas, Hulk da el chasquido, se le queda el brazo medio tonto, pero bueno, como es Hulk, tampoco le hace mucho más. Vemos que vuelven, o se da a entender que, bueno, luego lo sabemos, ¿no? Pero ahí en ese momento se da a entender que todos los que desaparecieron en el chasquido, que luego también te preguntas, joder, ¿y Visión, que murió solo unos segundos antes, no lo podéis haber traído también? Pero bueno, con Visión entiendo que volverá, ya no solo porque tenga esa serie, aunque esa serie puede ser un flashback, sino también porque creo recordar, no recuerdo en qué película, en Civil War, ¿puede ser? No me acuerdo. ¿Que hacen un backup en Wakanda, puede ser? En Infinity. Sí. ¿En Infinity War es? Sí. Vale. Pues eso, yo entiendo que a partir de ahí volveremos a ver a Visión en algún momento, que igual que antes decía, si un actor se hace viejo, pues que lo maten, pero bueno, en el caso de un sintezoide como es Visión, no me parece mal que lo traigan de la muerte otra vez, porque tiene sentido, ¿no? Incluso que fuera con otro actor, porque seguiría teniendo sentido. Siempre y cuando no abusen de ese recurso, claro, como en los cómics, que ya muere cualquiera y dices, bueno, pues 3 meses sin él y luego vuelve otra vez. Eso, la batalla final. Traen de vuelta a todos los fallecidos, pero por todo esto que hemos comentado de Nebula y de que compartía wifi con su yo del pasado, y entonces ahí la pescan y tal y cual, pues vuelve también, se viene al presente el Thanos pre-Infinity War, no sé exactamente de qué año, entiendo que es el del año 14. Dos años antes, sí, el 2014. 2014. Bueno, años, no sería de la época, antes, no sería no. De la época en, o sea, de en el año en el que esté, que sea cual sea, Guardianes de la Galaxia, la primera. No, a ver, no, cuando dan el salto de 5 años al futuro, al principio de Endgame, se supone que estamos en el 23, si no recuerdo mal, que creo que aparece en algún momento de la película, que estamos en el 2023. Bueno, dice 5 años en el futuro. Sí, podemos asumir que es 2023. 2018, el final de Infinity War. Sí. 2023, 5 años más. Sí. Pues sí. Entonces, ¿y de cuándo están Nebula, entonces? Nebula y Rogue viajan a Morag, que lo pone bien clarito, en el 2014. Que 2014, es cuando... la primera de Guardianes de la Galaxia. Pues eso, claro, la primera galaxia, 2014. Joder, vale. Si es que sale Star-Lord en la primera y está en el mismo momento que Thanos, pues ya está. Sí, 2014. Vale. Bueno, da igual, de año que sea. Vuelve Thanos con su ejército de Chitauris y sus malvadas hijas y tal. Para desgracia de... Bueno, algo agridulce para Star-Lord, porque recupera a su novia muerta, pero le pega una patada en los huevos. Porque no se conocen. Le da dos, cierto. Sí, solo acierta en la segunda, me parece. Sí, eso es. Y a partir de ahí, pues la gran batalla multitudinaria, que por cierto, yo antes cuando dije lo peor, hablé del momento Vengadoras, incido otra vez, pero también se me olvidó decir, batallas en la noche, en serio, después de ver en Infinity War esa gran batalla de día en la que puedes verlo todo, me metes ahora en una batalla de noche que veo luces y movimiento y tal, pero salvo lo que está en primerísimo plano tampoco me entero de nada. Bueno, Sí, pero bueno, prefiero que la hagas más pequeña y que me la dejes ver. Mete a menos gente y hazmela de día. Yo lo de meter el CGI millones de personas y ponerlas de noche para que se noten menos los fallos es una cosa que me sigue irritando. Prefiero que hagas algo más modesto, pero que se vea bien. Mira Juego de Tronos, no te digo más. Es un caso distinto y no vamos a hacer spoilers de Juego de Tronos. No. Pero creo que ahí tiene un sentido que en Endgame creo que no tiene. Creo que en Endgame es puramente... No, tienes, Tienes razón, es una lástima porque disfrutamos mucho en Infinity War y aquí, pues bueno, hombre, se ve, pero claro, se ve bastante menos. Sí. Al final, lo que mola, bueno, por lo menos a mí, son los grandes momentos en primer plano. Sí. La batalla, básicamente cuando interviene Thanos. Contra Thor, contra Capitán América, contra Iron Man, contra Capitana Marvel, contra Bruja Escarlata, contra quien sea, pero en primer plano. Todo lo que ves de fondo a mí ni me entero muy bien lo que está pasando, ni nada. Pero bueno, igual soy yo que estoy muy mayor. No, que las batallas son así de caóticas y tampoco tienes que porque fijarte en lo que hay tres calles más para atrás. Bueno, opiniones sobre esta batalla, puntos a resaltar, lo que menos ha gustado. Vamos a empezar, venga, momento Vengadores, ¿qué os ha parecido? Bien, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, a mí me parece bien y me parece un momento muy potente y un póster precioso como otros que hay en la película. Pero entonces no estás de acuerdo conmigo. Sí, pero está claro que está mal llevado, que te saca de la película, o sea, está muy forzado. Resulta que están todas por ahí distribuidas en varios kilómetros a la redonda, que es todo el campo de batalla, y de repente aparecen todas juntas. Lo podían haber explicado muy bien, habiéndonos puesto cuatro o cinco escenitas sueltas por ahí de ellas, pues yo qué sé, pues mirando al que llevaba en determinado momento, el que llevaba el guantelete y ya está. Pero aunque yo la entiendo y está bien, sí es cierto que es bastante forzada. ¿Violeta? Sinceramente creo que si hubieran sido tíos no os hubierais dado ni cuenta. Ahora estoy hablando yo. De si estaba forzado, no habéis dado vuestra. O sea, ahora estoy dando mi opinión. Sinceramente creo que si fueran tíos, no habría esta conversación entre la gente. Que igual me equivoco, ¿vale? Creo, igual. A mí me gustó mucho. Que es una pose. O sea, quiero decir. Pose, o sea, no es un momento normal de cámara, sino es vamos a posar, pasa aquí a cámara lenta y hacemos pose molona. Sí, es un momento foto, es un momento pose molona, es un recurso súper habitual en películas de superhéroes, súper habitual en películas de Marvel, que nos han puesto mil veces. La diferencia es que hasta ahora nos la han puesto siempre con agrupaciones puramente masculinas o mixtas. Y bueno, mínimamente mixtas, porque tampoco es que tuviéramos mucho personaje femenino. Yo qué sé, igual estaba ahí la Viuda Negra, Wanda y poco más. Pero bueno, hasta ahora nos han hecho esas poses molonas de batalla más de una vez con equipos masculinos, equipos mixtos. ¡Buah! Como mola que estén ahí, es un momento de venirse arriba. Y eso, es un recurso muy usado y que queda molón. Esta vez, por primera vez, han puesto solo chicas. Es que estaban aquí, es que estaban allí. Yo, bueno, sigo lo mío. A mí en ese momento, o sea, no me chocó nada, o sea, no me chocó de que se hubieran tenido que mover. Me pareció muy guay y seguí adelante con la película. Curiosamente, todas las chicas con las que he hablado, y algunos chicos también, por supuesto, pero curiosamente, todas las mujeres con las que he hablado han tenido la misma sensación que yo. Y sí que es cierto que hay algunos hombres que han dicho, jolín, es que es chocante, es que no estaban aquí, es que no estaban allá. Y yo creo que sencillamente es que esa escena nos resulta rara porque no ha ocurrido. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que como referente, o sea, y de verdad os digo, o sea, como referente, como para que las niñas digan, ¡buah, cómo mola, mira la superheroína! Ya justifica el uso. Porque eso a mí no me sacó, o sea, a mí me vine arriba, o sea, es que lloré otra vez. Violeta, pero no es el momento foto ni que lo pongan a cámara lenta y tal, que eso efectivamente es un recurso. No, es cómo llegan ahí. Acuérdate que en la primera de Vengadores, por ejemplo, hay una escena que es completamente ilógica cuando están ellos, el traveling ese, girando alrededor de ellos, y a ver, es ilógica, pero se le ve llegar de uno en uno, simplemente es eso. Me da igual si son mujeres, hombres... Tampoco necesito que la cámara me vaya trayendo a la gente de una en una. O sea, yo pero lo podrían haber talla, hecho. Están por ahí todos, yo qué sé. Pero a mí, claro, pero como están por ahí todos desperdigados, pues eso es lo que... Pero no porque sean mujeres, a mí eso me da igual. Pues yo si creo son... que sí. O sea, yo de verdad creo que no os hubierais fijado. O sea, están por ahí todos y tú no sabes muy bien dónde está cada uno. O sea, vale, si este está aquí luchando con Thanos, o sea, es una batalla bastante rápida, la gente vuela, la gente se desplaza. Y si, de verdad, calma, vuelvo a repetir, igual me equivoco, pero yo creo que si de repente la Capitana Marvel trata de ir tal... y dicen, venga, te protegemos, y aparece otro equipo diferente, que fuera de hombres o que fuera mixto, venga, te protegemos. Nadie se hubiera dicho, ay, espera, ¿este tío estaba aquí o estaba en otro lado antes? No sé dónde estaba, no necesito que la cámara me lleve una por una hasta allí para que sea... Bueno, es una batalla, están todos por ahí. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Ahí Violeta tiene razón. ¿Puedo? Eso es así. Si, no, o por lo menos no tendríamos, podríamos pensar, pues qué escena más estúpida, sí. Pero no te hubiera sacado de la película, ¿no? Si fueran hombres o mixtos. Y yo eso creo. Es totalmente. A mí o sea, creo que como nos llama la atención, porque son chicas, al llamarnos la atención, tu cerebro dice, ah, son chicas, ah, ¿dónde estaban? ¿Estaban ahí? ¿Han aparecido de repente? O sea, es que creo que con tíos, o sea, no, el cerebro no se hace esa pregunta, porque estamos muy acostumbrados. No sé, yo no estoy de acuerdo, pero claro, como no lo he visto solo con tíos, pero vamos, yo creo que a mí lo que me ha chocado no es que sea un grupo de mujeres. Pero que esa escena solo con tíos la llevas viendo toda tu vida, en todas las películas. Yo ahí le tengo que dar la razón a Bidet, Y en algunas películas me ha chocado y cuando hemos criticado aquí películas, aquí hemos criticado películas por cosas de estas que nos han gustado la película, pero me ha sacado un momento, me ha sacado. Creo que es una batalla muy caótica, con mucha gente volando de un lado para otro, en la que yo personalmente, a lo mejor si veo la película 7 veces, ya me hago un croquis mental y os digo, joder, pues sí. Pero, o sea, creo que es una película que, si la ves una vez o la ves dos, o sea, es una batalla súper rápida, súper llena de gente, todo el mundo de un lado para otro, volando para acá, volando para allá, enfrentándose entre sí, en la que yo ahora mismo no llevo el tracking de dónde está cada personaje, porque son tantos personajes que realmente no sé dónde están. Probablemente no estuvieran ahí, pero ya te digo que, yo qué sé, si en vez de una de ellas me pones a Tony o me pones a no sé quién, yo no sé dónde está cada uno. Así que me vale que estén ahí, porque no sé dónde están. No, está claro que no lo sabemos ninguno, eso sí está claro. A mí ese momento no me sacó de la película. A mí el momento Vengadoras no me sacó de la película. Sí que hubo uno, precisamente en la gran batalla, que sí que me sacó totalmente de la película y dije, esto no me cuadra. Que es cuando sale, cuando vuelven todos los héroes caídos y cargan contra las fuerzas de Thanos, contra el ejército. Spider-Man se estaba balanceando por ahí, de telaraña en telaraña, pero ¿de dónde se agarraba? yo no me fijé, la verdad. Tiene razón. Pues del Pegaso, hombre, del Pegaso. No, el Pegaso estaba abajo. O sea, no, es otro que Pegaso. No. Yo de repente digo, a ver, ¿hasta dónde llegan esas telarañas? ¿De dónde se cuelga este chico? Porque a ver, cuando Spiderman llega, ya han llegado todas las naves de Thanos. ¿Ves? Ya está, solucionado. Estaba muy lejos, estaba enfrente. Tienes toda la razón del punto. No me cuadra, ¿no? Y os juro de verdad que no me sacó el momento Vengadoras y ese sí. Yo ese no me fijé, me no fijaré la próxima vez. Que pues no lo tenemos, estaba tan oscuro. No lo he dicho por hacer la coña, es que me pasó en el cine y se lo comenté a mi hermana que la tenía sentada al lado. Y dije, a ver, ¿de dónde está colgando? ¿Por qué no lo veo? Y me dijo, pues tienes razón, es verdad. No. Bueno, si te pones a mirar todas las películas que se han hecho de Spider-Man desde 2001, que es la primera Raimi, vas a ver eso un montón de veces. ¿Eh? Que tira la araña y sale y dices, ¿pero dónde la ha tirado? Sí, de hecho, en Spider-Man Homecoming hay un momento que se ríen de eso mismo que cuando está en la que lo flican. Sí. En el suburbio, ahí en el parque, dice, bueno, voy a tirarla para irme y no hay ningún edificio para colgarme por aquí. Pues aquí pasa lo mismo, no hay ningún edificio para colgarse. Bueno, venga, a mitad de todo este clímax, ya sabemos cómo acaba la historia después del momento, los momentos que ya hemos comentado, ¿no? El Mjolnir con Steve Rogers, el momento Vengadores reunidos y la muerte de Stark. ¿Llorasteis? Bueno, Violeta, ¿lloraste con la muerte de Stark? Sí, lloré, sí, sí. Llorona. Joder, sí, esta película es tremenda, ¿eh? O sea, ya no tengo defensa. Qué blanda. Sí, voy a, en la postproducción voy a insertar aquí todos los momentos en los que Violeta llama gilipollas a lo largo de los 120 y pico programas que llevamos aquí. Todas las veces que Violeta ha llamado gilipollas y espero que te mueras, Tony Stark. Sé que no vas a hacer eso porque no te da el tiempo. O sea, que si te diera, lo harías. Si algún oyente tiene tiempo y quiere hacer un remix, lo subirá en canal. Bueno, no, seguramente no debe ser muy antiguo algún momento en el que, a lo mejor incluso en Infinity War, no sé cuándo, en algún momento, ¿qué esperáis del futuro de Vengadores? Y es muy probable que yo dijera, pues espero que se muera Tony Stark. Sí. Te lo aseguro. Oye, y sigo pensándolo, o sea, que está bien que se haya muerto, pero que ahora me ha dado penita. Con lo que tú has sido. Ay. Bueno, venga, vamos a ir cerrando. ¿Algo que queréis comentar antes de cerrar? Sí. ¿Alguna pulsión sexual que tengáis que... No, eso no. ¿Tengáis que sacar aquí? Pero quiero comentar la música. Me parece que la música está súper bien llevada. Me parece genial. Que se habla poco de la banda sonora de Vengadores y es genial. Y me parece muy llamativo que el tema principal de Vengadores no saturan con él, sino que te lo ponen en los verdaderos momentos más épicos, y yo tengo un venirme arriba muy grande con esa música, y creo que está muy bien hecho. O sea, me parece que lo que es la banda sonora y todos los sonidos de esta película están maravillosamente bien pensados. Y lo intercalan muy bien con en el leitmotiv del Capitán América. De cada uno. Sí. A mí los otros no los llegué a reconocer, pero el del Capitán América sí. Sí, yo que... solo Capitán América, Iron Man y el de los Vengadores son los que reconocí. El de Thor no, pero vamos. Sí que le dan su toque banda sonora particular a cada uno, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues vamos a acabar aquí. El cierre, el cierre. La escena post-créditos, no escena post-créditos. No sé, yo me fui del cine. Yo también. No, el funeral quiere decir, ¿no? No, el funeral no, después de los créditos, de las firmas de los actores y todo lo demás, después de todos los créditos, el ruidito, el famoso ruidito que tanto ha dado que hablar, que, bueno, si fuisteis del cine no lo escucharíais. Sí, yo no sé de qué me hablas. Pues, el ruidito que yo oía era mi pis. Exagerado. Es que es un señor mayor, entonces. No, pero sí, no. Que los directores ya han dicho que simplemente era un ruido metálico como homenaje a Iron Man. O sea, ruido de hierro. Sí. Ruido, pero yo no lo oí, yo me quedé solo durante, o sea, me quedé la parte en la que salen las imágenes de los actores con la firma, que me pareció muy bonito. Yo seguía llorando en ese momento, con lo cual por cierto, eso va a dar problemas, por lo que he leído por ahí, va a dar problemas con los agentes de los actores, porque sabéis que en Estados Unidos todo esto lo tienen medido al detalle, la posición que ocupa cada uno en el póster, el nombre, la cabeza, todo. ¿Sí? Esto, sí, todo eso va a redactar en el contrato. Y el que ellos literalmente firmen la película, puede dar a pie a que en el futuro más actores exijan que eso se haga así en sus películas, en sus participaciones. Están locos estos americanos. No, esto de allí lo tienen todo atado y bien atado, y todas estas cosas las miran muy mucho. Vale, pues venga, ahora sí, vamos a terminar ya con el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y si no, jodéis. Volvemos enseguida para despedirnos tras una pequeña pausa. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues aquí van algunas recomendaciones extra. Scotty Young, el genio detrás de las versiones bebé de los héroes de Marvel y de la serie Mapache Cohete, vuelve del revés todos los tópicos sobre los cuentos de hadas en I Hate Fairyland, serie publicada en 2 tomos en Panini Comics. Si te va más el manga, debes echarle un ojo a Food Wars, Shokugeki no Soma, una historia sobre un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño restaurante de barrio. Ahora nos remontamos a 1961, momento en el que Sid Barry comienza a encargarse de las tiras de The Phantom, y su llegada revolucionaría las décadas de existencia del personaje. Ahora, Dolmen Editorial recoge esta maravillosa etapa del personaje en unas estupendas ediciones con las que te transportarás a otra época. Y desde Norma Editorial nos llega Monstres, una historia épica situada en un mundo alternativo de belleza, art deco y terror steampunk, protagonizada por Maika Mediolobo, una adolescente que sobrevivió a la cataclísmica guerra entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos. Y para acabar, David Iberia nos trae Fan Hunter Urban Warfare, un juego de miniaturas que se inspira en el universo creado por el gran Cel Spiñol y que contiene diferentes escenarios narrativos para que disfrutes del juego tanto como desees. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Bueno, pues nada, yo encantada de haber podido estar aquí hablando de esta película que me ha gustado tantísimo. Y voy ahora a reponer los clines de mi casa, que se han gastado de tanto llorar en Vengadores. Y no quiero despedirme sin decir una cosa que tenía muchas ganas de decir al final de este podcast. Vengadores desuníos. Bueno, pues igual, yo encantado de estar aquí otra vez grabando y sobre todo de hablar de esta película que sabes de ella completamente eufórico y con muchísimas ganas de hablar y de comentarla con gente que la ha visto. Yo lo mismo, otra vez, muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo para los podcasts. Y eso, que es, yo creo que Vengadores Endgame va a ser de las películas que merece la pena volver a ver varias veces. Y esperemos que se lleven muchos premios, que se desquiten por fin el tino de superhéroes en los grandes eventos de premios cinematográficos. Y reconozcan que no es simple, puro entretenimiento, que tenga también un poquito de calidad. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Thank you. Vale, solo falta que Fer, como todas las putas veces, es que todas las veces, le llamo del primero porque sé que va a haber problema. Se pone con el ordenador, le digo, Fer, que con el ordenador se te oye como el culo. Y ya tiene que andar buscando auriculares y tal para el móvil. Y es a lo que estamos esperando. Como todos los putos días. Pero que ya sabía que se iba a oír sí, mal. Sí, yo ya lo sabía. Por eso os he dicho a menos cuarto. Porque digo, es que entre que se prepara Fer y no, ya son las 6. Y efectivamente, las 6. Correcto. ¿Tenéis nombre de Vengador? Yo solo se me ha ocurrido la Bruja Violeta. Pero te lo dice con cariño. Si vosotros dos se os ocurre uno de aquí a que empecemos, guay. Si no, sois Fer y Juanpe. Pues yo soy Fer, macho. No, sí, no, sí, no le demos muchas vueltas. Pensé que iba a decir Fer, pues yo soy Juanpe, ya está. Hombre, aunque sea, pues ponle Capitán Fer y Juanje Man o Ferman y Capitán Juanje, no sé, algo así. Voy a hacer la sinopsis yo mismo, ¿vale? Que es la creo que he llegado a la conclusión de que es la única forma de que sea corta y hasta el final. Esto es una calumnia innecesaria. O sea, y os estoy mirando concretamente a Violeta y a Fer. Por distintas razones, sinopsis, pero a los dos. Perdóname. Mi sinopsis son obras de arte. Mi sinopsis son mejores que las películas. No lo niego, no lo niego. Tu sinopsis dura más que la película. Eso tampoco lo niego, eso tampoco lo niego. Si hubiera un Oscar a la mejor sinopsis, madre mía. Todavía me estoy acordando cuál fue la de los últimos Jedi que duró más de 15 minutos. Pero esa no era mía. ¿Sí? Pues sí. A lo mejor me confundo de película, pero una de Star Wars... De persona... No puede ser. ¿Qué dije yo? ¿Pero la está contando a tiempo real? No, pero no sería yo, ya investigaré. Muy bien, pues hemos acabado. ¿Y se ha grabado hoy todo? Eso ya vete tú a saber, no pidas peras a lo mismo tampoco. Porque imagínate. Depende. Que si hemos acabado y se ha grabado ya es la hostia. Ya es la leche. Sí. De momento lo hemos hecho. Luego ya lo de si se ha grabado o no. Luego, si no se ha grabado, pues ya Jairo lo graba otra vez poniendo voces de los cuatro. con calcetines. Eso molaría. Algún día de los inocentes o algo, saca un podcast y que empiezas a poner las voces de todo. Se pone calcetines en las manos con ojos. Que fíjate si lo hago bien, que ya lo he hecho alguna vez y no os habéis enterado. Programas y programas enteros tengo yo aquí solo grabando por la tarde. ¡Muerte a Iron Man! ¡Muerte a Iron Man! Y así cuela. Joder, es mi voz igual, ¿eh? Me has hecho dudar. Pero yo no sabía si era Violeta o... Mira, os hago a Fer. Jairo tiene razón en todo. Todo. Reiros, pero así es.